buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto. Por ahí la bienvenida a este su episodio número 112 de Los Mecha Brothers, donde traemos invitados especiales. Estamos de manteles largos, de plácemes, dice la gente que sabe de palabras. Y va a estar chido porque traemos especial de unas películas que no vi. Bueno, sí vi, pero no me acuerdo y ahorita me van a ayudar. Pero traemos un montón de noticias, los invitadazos, ¿qué más quieren? O sea, va a estar muy, muy bueno este programa. Entonces, vamos a darle la bienvenida primero. No está el Neto, no está el Doctor Coloso y el no Doctor Coloso. Pero traje unos invitados que no solamente van a llenar ese hueco, sino que basta sobrar. Va a sobrar fantabulosidad. ¿Cómo decía Po? Barbarosidad, decía. Va a sobrar van a esto. Llenar. ¿Van a llenar ese hoyo? Sí, sí, exacto. Sí, no pun intended. Pero bueno, primero déjenme darle la bienvenida. Ni sé cómo te presenta el Neto, este señor que le va al baño en la casa del diablo, le baja al baño, no, va al baño y no le baja, toma leche y no lava el vaso, le patea las croquetas al cancerbero. Desde el mismísimo infierno con ustedes, el señor Sir Mefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, buen día, tengan todos ustedes. Apenas acá llegando barriendo, fue un día extremadamente estresante, muy agresivo. Estamos aquí listos pues para pasarla a todo dar. Sí, vamos a extrañar al Neto, vamos a extrañar al señor de los cascos y al doctor Coloso y asociados. Pero pues mire, aquí tenemos unos invitadazos del Que Demonio Podcast, tenemos a G-Low, tenemos al Diet. Y pues vamos a ver si esta dinámica funciona o no funciona. Y yo creo que sí ha funcionado en el pasado. Traemos una película, una franquicia que yo amo con toda mi vida, con todo mi corazón, que es un impacto estratosférico en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, pues relájese, afloje, coopere. Y bueno, aquí pues yo casi nunca presento a nadie. Pero pues vamos a empezar acá pues por el señor Jim Lobo. De Qué Demonios Podcast, nuestro gran amigo y conocedor de películas, de franquicias, y nuestro amigo geek desde la hermana república, no, el estado. No, estás en la Ciudad de México, pero bueno, la delegación que sea. Bienvenido. Directamente desde Iztapalacra, este hombre que hace Iztapalapa. Mil voces, es amigo Iztapalacra. Del Iztapalapa para el mundo, el lugar de donde explotan pipas y hay quemazones y demás. Sí. Te iba a preguntar, ¿estuviste a salvo de eso? Fíjate que curiosamente todo el incidente sucedió aproximadamente a 30 minutos de mi casa en auto. No manches. Estaba retirado. Muy a salvo. De hecho, Demian, mi hijo, ustedes lo conocerán por el nombre de Dames cuando existía el extinto Q de Podcast. Participaba ahí con nosotros. Entonces, anteriormente, cuando estaba estudiando el bachillerato, pues iba muy cerca de donde sucedió todo. Awesome. Sin embargo, bueno, sí. Muy lamentable todo lo sucedido. Pues sí, sí es algo que pega, si le pega a los que no están cerca, pues imagínate los que estamos más cerca, ¿no? Claro. Por suerte para mí, nadie conocido estuvo cerca del lugar, entonces bueno, eso es bueno y pues, bueno, fuerza para las familias que están ahí todavía con sus dolencias, ¿no? Y los héroes anónimos que estuvieron ahí al tiro. Exacto. Ahora, después no quiero yo manchar esta gran presentación que hizo Sir Mefisto hacia esta persona, hacia este balagardo que está el día de hoy con ustedes. Me cortaron mucho porque, pues bueno, empezamos hablando de huecos que llenar, luego que se acomode y que no, ya estaba yo preocupado por qué palabras utilizar. Gracias, y me he visto que una vez más dirigiste esta nave hacia lo que importa y no hacia la vulgaridad que está acostumbrado el señor Kike Kabuto a estar diciendo en sus podcasts, ¿no? Entonces te agradezco por ser la cabeza de este podcast y por haberme invitado, más que nada, ¿no? Me sorprende a estas alturas. No, la verdad, a los dos les agradezco por abrirme nuevamente las puertas de este mi podcast. Y pues casa. Vamos a hacer lo mejor posible. Es tuyo. Remátalo. Es lo mejor posible, justo, y daremos algún tipo de reseña, ya que en este momento pues estamos apreciando lo que es Worlds Collide, este evento de AAA ya parte de WWE, en su gustadísima sección, estas sí son luchitas, cuando me den la señal lo estaré haciendo, y como me ha tocado, voy a tener el honor en este momento de pasar los micrófonos a ¿qué digo? Mi amigo, a mi hermano en armas, el mismísimo, el grande, mi inspiración, integrante de la familia QDP en el que chingados. El Hugo Presa. Daggett de la presa de Liche. Es que ya no es mía, ya lo perdí ese no. Juicio. No, no te creo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy aquí su buen amigo, el Daggett, el castor más cascarrabias de toda la red, y es un placer volver a estar aquí con ustedes desde las infernales tierras de Culiacán, Sinaloa. Infernales en todos los sentidos, ¿no? Sí. Ya se cumplió un año de este infierno y no se ve cuándo va a acabar. Madre. Ahí está, de todas partes del mundo, aquí estamos reportando con mucho cariño. Se llegó el futurín. Excelente. Mira, saludos al compadre futuro. Es que estoy compartiendo el podcast y no te encontraba en Twitter, Daggett, pero bueno, si quieren, es que me estaba adelantando. Si quieren, mientras síguelo. Comparto el podcast, ¿cómo ven si platicamos de los moridos de esta semana? De los moridos famosos, creo que ya medio hablamos del accidente, pero de los moridos famosos, ¿no? Creo que había uno nomás. Sí, o sea, no es mucho acá de nuestro ámbito, pero de una forma u otra se conecta. El asesinato este que le hicieron desvivieron a Charlie Kirk, que es una voz muy poderosa de la super ultraderecha conservadora de acá de los republicanos en Estados Unidos. Pro-Trump. Es super pro-Trump. Y era pues, un chavo de pues, que 31 años. Fue baleado, estaba en un evento ahí frente a 2000 personas en una universidad. Eso la pasaba, fundó una cosa que se llama Turning Point y se va ahí a dar pláticas, ¿no? Pero es el vato que te retaba que le ganaras en su argumento, ¿no? Es que hay varios así, varios, sobre todo los conservadores son los que les encanta hacer este pedo. Mm. Pues había uno que decía, él era el de Prove Me Wrong, o sí, demuéstrame que estoy ándale, equivocado. Ese. Y hay otro que dice Change My Mind, hazme para cambiar de parecer, pero es lo pinche mismo, o sea, de que se meten en cosas muy drásticas, ¿no? O sea, la cosa de los conservadores ultraderecha es de que con tal de tener la razón, se deslindan de la humanidad con el trato de las personas, y los ultraizquierda se deslindan de la razón con tal de tener los sentimientos de la raza, ¿no? Entonces, siempre hubo ahí un choque. Digo, por muy diferente que pienses de alguien, pues nadie pues merece, está bien, como el Noroña, ¿no? Unos putazos y ya, o sea, pero no, no tenemos por qué andar ahí pues desviando a la raza, nomás porque piensa diferente a uno, sobre todo. Pues el choque fue ese, ¿no? De que en Estados Unidos, en pleno 2025, por la libertad de expresión, está pasando estas cosas, que a ambos lados les gusta meter odio a sus discursos. Y pues esto ha tenido implicaciones pues graves, ¿no? Porque pues ya es que a Trump le dieron dos atentados, y ahora a este vato, y luego a unos demócratas también en junio. Entonces es algo que no se vive en Estados Unidos de los 60s, y 70s. Y mucha raza, también por sus likes en TikTok y esas madres, unos celebraron lo que pasó, pues los corrieron. Uno de esos fue una trans que empezó a escribir apenas una línea de DC Comics. Se la cancelaron. ¿Mandé? Se la cancelaron. Se la cancelaron. Apenas iba a estrenarse esta semana el número uno de ese Red Hood. Y pues, digo unos comentarios en Twitter y dijo DC Comics, ¿sabes qué? Pues no apoyamos a gente que apoye esas cosas. Entonces, bye. Y pues mucha gente que estaba bailando ayer o antier en línea, pues ahora estaba llorando porque los acaban de correr. Pues también, pues no manches, si trabaja por una empresa, pues todo el mundo sabe que es deslindar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno, sí, esperemos que esto sea un despertar para todos, de que vean, pues la violencia no es buena. mata el alma y la envenena. Esa era la venganza, ¿no? Pero la violencia de verdad no es buena, solo es buena cuando es de mentiras. En las películas. Exactamente, cuando es algo catártico para expresar cosas, pero pues no, o sea, esperemos que esto sea un despertar para todos y que digan, bueno, hay que aprender a platicar y a dialogar bien y no sea de que sea el inicio de otra ola con consecuencias acá irreparables bien, bien gachas, ¿no? Ok. Y pues bueno, pues fue eso. Lo que te su gacho es de que su esposa y sus dos niñas estaban ahí en el público. Ah. Y estuvo muy sí, gráfico ese pedo. Y pues por sí, pues se hablaba bien. Oye, y lo de gráfico en el YouTube, te ponen videos cómo le dispararon en diferentes ángulos, está bien morboso el video. Sí, y sobre todo en Twitter, que ahí no ponen blur de nada. No hay tanta censura. Pero pues no, que era un evento donde todo el mundo estaba grabando, 2,000 personas grabando aquí y aquí y allá. Y pues sí, o sea, de frente, de lado, de lejos. Incluso había gente que estaba streameando de varias partes, ¿no? O sea, mucha gente que le gusta pues estar ahí. Y pues sí, pues, no odien a la gente. O sea, piensen diferente, aunque sean vinculeros, no sean así. Exacto. Yo le iba a hacer un comentario, pero me van a... Dale, aquí. Déjate caer, sin fe. Dale, aquí no es Facebook. Digo, yo creo que cada quien... Es algo que les he inculcado a mis hijos desde muy pequeños, ¿no? Uno siempre va a cosechar lo que siembra. Yo no sé si el señor lo tenía merecido o no lo tenía merecido. Muy joven, para las edades que venimos manejando ya estos sujetos que están junto conmigo y yo. Está pues, bastante joven. Al final, y bien lo comentas, ¿no? Llevar a estos extremos la violencia nunca es bueno. Y violencia solo genera más violencia, a menos, como dice Quique, que sea simulada, ¿no? Entonces ahí sí, esa violencia está probada. Sí, incluso, lo dijo Tarantino, ¿no? Es muy buen cinema y es divertida incluso, si la ejecutas de una forma apropiada. Es para contar una historia, ¿verdad? Pero sí, hay que alejarnos de eso. Y claro que se abordó también los temas de que, bueno, mucha gente sufre todos los días y así, pero por ser el privilegiado, famoso, influencer, pues es el shock, ¿no? Porque pues, hasta sí, el vicepresidente le mandó el Air Force One, el Air Force Two. O sea, se llevaron el cuerpo, en el avión trasladaron presidencial. El avión presidencial y... Pues sí, ayer que fui a llevar a los niños a la escuela, aparte del aniversario del 11 de septiembre, pues todas las banderas a media asta y así, ¿no? Pero pues sí, ya, no sean así, ya. Pórtense bien, muchachos. Siéntense a platicar. Mira, bien, a debatir respetuosamente, porque si no, todo mundo pierde. Exacto, y pues bueno, ¿te parece si ligamos las noticias? Oye, traemos un tema muy choncho, entonces hay que meterle turbo a las noticias. Hay que darle, entonces, más quería ligar esta noticia que nos afecta aquí en México con que tu presidenta anunció que le iban a poner un impuesto del 8% a los videojuegos violentos. O sea, clasificación... Es que no han definido, no han dicho bien exactamente cómo va a estar el rollo, porque el baboso que le pudo haber hecho una pregunta, le hizo una pregunta tonta, pero bueno, dijeron que este no es un tema recaudatorio, sino que es un tema realmente de que para disminuir la violencia. Y es como que, güey, si me haces más caros los videojuegos, no, o sea, no tiene nada que ver. Y aparte dijeron que iban a hacer videojuegos, la 4T va a hacer videojuegos, ¿cómo? Educativos. Videojuegos del bienestar. Ándale, educativos. No, o sea, es en serio. Sí. Entonces, no sé qué opinen de esto, yo estoy súper en contra. Digo, entiendo, me hubieras dicho, le estoy poniendo un impuesto porque es algo que no es canasta básica. Ok, o sea, ok. ¿Va? Pero que digas que es porque es violento. No, chinga. O sea, no, güey. No, o sea, hay cosas más violentas en la vida que los videojuegos. No, cosas que sí te afectan en la vida que los videojuegos. El pinche Hitler no tenía Nintendo, güey. O sea, la violencia ha existido por toda la humanidad. La Biblia. Hace miles de años. El Corán. La misma furia de Dios y todo eso. Y Pues no. Las noticias. Es recaudatorio. Y no estoy de acuerdo en que suban los precios de los videojuegos. Como que hay cosas que pudieras aumentarle más que tampoco es canasta básica. Pero va, se considera que es un lujo, ¿no? Pero van otras cosas ahí, los que les gusta pistear, los cigarros, el pisto y no sé qué otras cosas también. Cigarros, refrescos, apuestas. Ándale. Videojuegos. Y eso ni siquiera es lo más cabrón. Lo más cabrón. Vamos a ponerle para el pastel. Le van a poner el 5% más de impuestos a los intereses generados en tu banco por a tus intereses de tu dinero. No seas mamón, eso no está chido. No da nada y tú ya digamos más. Digamos, okay, entiendo las buenas intenciones, que de buenas intenciones nunca ha funcionado absolutamente nada, es decir, no. Tenemos el famosísimo IEPS y se dice, "Ah, no, es que es para que baje el consumo de la Coca, de los refrescos, no ha bajado." Los cigarros, que para que no los no ha bajado. Entonces, se están escudando en un discurso moralista, diciendo, no, es que la violencia... Y si, esto ha sido desde siempre, ¿no? Siempre han querido chingarnos a los que mejor nos portamos, es decir, a los videojugadores. Sí. Este... Somos los que menos salimos a la casa a hacerla de pedo, porque estamos en la casa jugando. Estamos en un viernes en la noche aquí, geekeando, haciendo podcast y ñoñando y demás. Entonces... Le van a meter 8% de impuestos a los videojuegos que ellos consideran que son violentos. Ni siquiera son por la clasificación que ya viene de ley. Que ya había una que aparte ellos modificaron, ¿te acuerdas? Pero, sí, exacto. En el estricto orden de la palabra, pues cualquier videojuego puede ser considerado violento, ¿no? Hasta Mario. Mario golpeando Mario Bros. ¿Sí? Unas tortugas. Mario mata tortugas. Y no, imagínate, Kirby se come a otros gente, seres para poner poderes. Se come esta, digo. También. Pero el que come hongos es Mario. Ah, buen punto. Y entre más hongo le entra, más violento se pone. Le da poderes y puede volar. Oye, pero eso es un déjà vu. Es una práctica que ya se había hecho antes, según yo. Alguien ya había inventado. Sí, de hecho. Se llama Latamel. Hace poco tiempo, justamente también, y creo que fue el año pasado o hace 2 años, no recuerdo exactamente, sí hubo un aumento de impuestos en todas las plataformas digitales. Esto afectaba, desde luego, a las tiendas de videojuegos, es decir, todo PlayStation, Xbox, Steam. Entonces, ya vieron que la recaudación por ahí funciona. Y eso de escudarse en, no, es que esto es moral, es por el bienestar mejora las pues no sé, la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? Exacto. Yo creo que te pone más violento y más de mala que caigas en un bache y se te truene la exacto, llanta. Exacto, es lo que te pones más agresivo que porque juegues Mortal Kombat y hagas fatalities a lo güey. Si me dicen que ese dinero va a ser para poner los hospitales chingones, que haya medicina o que arreglen las calles, neta que sí, güey. O sea, no hay pedo. Pero quién sabe dónde va a quedar ese dinero, güey. No sé dónde va a quedar ese dinero. O sea... ¿Quieres que te diga dónde? No. Justamente lo sabemos todos, obviamente. Y de hecho va muy ligado porque apenas también escuché una noticia acerca de... Y ustedes recordarán todo este desmadre que hubo de los magistrados del Poder Judicial y todo este desmadre que hubo, que los votos y que todo estuvo bien maiciado. Y una de las magistradas que terminó en putazos. Y una de las que fue elegida se estaba quejando de que solamente iba a ganar 100,000 pesos al mes. Que qué iba a hacer ella con 100,000 pesos al mes. Que incluso su secretaria ganaba 120,000 pesos. ¿Qué? ¿Que cómo era posible que ella iba a hacer buenas chambas? Pero ese no es el problema. No, el problema es... Que te preguntas, pues en esos pinches salarios, o sea, yo no conozco una... En mi vida me he topado una persona que gane ese dinero al mes. Pues no, tendrás que ser un directivo de una empresa bien... Un presidente, un vicepresidente o algo acá, ¿no? Que seas topado en las Afores, decían. Y eso estamos hablando solamente del sueldo. ¿Por qué? Porque ahí no están contemplando... Las prestaciones, ya saben, auto, su bono de alimentación, que es más de 8,000 pesos al mes. Luego sus choferes. Ya no digan, y... me va a hacer que me enoje más, pinches aviadores y todos esos. Los viáticos. Uh-huh. Tú empezaste, Kike. Te metiste en este pedo justamente cuando más encabronado estoy. Y de eso venía precisamente, sí, hablando en el camino, sí, con mi hijo del trabajo. Mames, ya nos volvimos el pulso de la República aquí. Se van a quedar con y mi tenemos, dinero, maldito gobierno. Y tienen que llenar un hoyo. Y no vinieron, pueden tapar el pinche hoyo. Oye, que por cierto, saludos. Ponen el hoyo y no lo tapan. Saludos. A eso vinieron ustedes, a llenar el hoyo. Saludos. Nos hagan el favor. Ay, cabrón. Saludos. Estamos por ayuda profesional. Saludos al elote. Luego se ve que me metió un chilango, ¿verdad? Yo se me olvida, güey, se me olvida. Este, rápido, saludos a Leloid, que es el que comentó esto que dijo Futrina ahí. Se están basando en un estudio del 2012, güey. Que ni siquiera está en México, era de España. Ahí lo tuiteó el Leloid, yo le di retweet y sí, cierto, es algo viejísimo. Es un estudio viejísimo que ni siquiera nos aplica, güey, pero bueno, entonces... Y aparte de todo eso, es un estudio que ya ha sido desmentido, Pues claro, bueno, ya será ahondar y redondear en lo mismo. Sí. Bueno, claro. Mira, la verdad, seamos honestos y no nos... Puedo decir grosería, sí, ¿verdad? Igual me vale madre si no, si no me deja. Nadie te paga. No nos hagamos pendejos pa' pronto. Sabemos que esto es recaudación. No sé quién en este perro, este país, se va a creer esa mamada de que no es por recaudación. Sí. Carlos Amarraki, sí. Las tías que no saben de que los Nintendos... Pero bien lo dije y escuchen mis perras palabras, dejen de votar. Meca Brothers no apoya este mensaje. Sí, no lo apoya. Pero bueno. Dejen de votar, chingada madre, entiéndanlo. Oye, güey, es que podía ni a quién irle, ¿verdad? Después. Está bien cabrón, güey, sí. Nadie. Pero bueno, vamos a quitarnos. No, ya no estamos. Ya no estamos en esa época de vota por el menos peor. Ya no votes por nadie. La única forma de castigarlos, pero no entendemos. Les dan una torta y un bonche. Y ya me voy a callar. Vamos a cambiar. Vamos, sí, a tratar de endulzar el tema con... ¿Qué otras noticias tenemos ahí? Lo de Mario Bros. Metemos lo de Mario Bros. Hablando de videojuegos. Pues, si quieres, sí, de una vez. Date. Salió un teaser trailer, porque más un teaser nomás salió. Que la siguiente película de Mario Bros. Se va a llamar Super Mario Bros. Galaxy. Obviamente, pensando en el juego del mismo nombre. Lo cual nos trae muchas preguntas e incógnitas, porque, pues, no es mi juego favorito, para empezar. Ni el mío. Pero no sé por qué hicieron como que este brincote del... Apenas como que acababan de establecer el mundo de Mario y ahora metieron esta onda del Galaxy. No sé, a lo mejor también es por el target al que estaba apuntando, porque a lo mejor es un juego muy querido. Pues hay gente que ama el 64, no sé por qué. Entonces, 64, dijiste. El Mario 64. Hay gente que ama ese juego. ¿Sí? Sí, entonces, tampoco es de mis favoritos, pero... Pues no sé, yo creo que lo único guiño que teníamos era la estrellita. Cuando recordaron el origen de la princesa, entonces yo creo que por ahí se van a meter entonces. Pero bueno, lo anunciaron hasta el 20... ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿20, 26? ¿Ah, ya tiene fecha? Abril de 2026. Ajá, exacto. Pero o sea, si te puedes a pensar también, la primera película, pues había muchos trajes que obviamente no estaban en el primer juego, y luego metieron a Mario Kart y a Donkey Kong, y, o sea, ya estaba como que dice un universo muy avanzado, y los trajes del gatito y cosas así que no se vieron hasta... No, pero acuérdate que Donkey Kong fue mucho antes del primer Super Mario. Sí, pero Mario Kart y el traje del gatito y todo eso también fue muchísimo después. Ah, sí, eso sí. Consolas después, entonces pues... Sí, pero eso es lo que ubican los niños de ahora, ese es el detalle. Puede ser. Pues no sé, no me agrada tanto ese Mario, pero pienso que van a ser una historia divertida. La película anterior fue buena, fue muy divertida. Sí, fue divertida. Tiene muchos guiños y espero que esta película también lo tenga. Nomás, no me siento tan emocionado, porque si la temática va a ser Galaxy, pues... Oye, no, y si la película se llama Super Mario Galaxy, ¿le van a dejar otra vez el guiño de You Are Mr. Gay? Mister... No, me digas que no te sabías esa, Kike. No. Yo tampoco, porque nunca jugué ese juego. Lo que pasa es que en la portada del Super Mario Galaxy hay ciertas estrellitas en ciertas letras del título. Ah. Y si te pones a juntarlas, dice You are Mr. Gay. Ah, esas son teorías conspiranoicas que la gente tiene, pero bueno, está bien. No, es en serio. O sea, ¿sí? Busca la imagen y ponte y toma en cuenta cada letra de cada estrellita. De los creadores de En el Rey León aparece la palabra sex. Ahora tenemos esta mamá. No, déjate de eso. Déjate de eso. En la portada del Okami del Wii aparece el logo de IGN. Pues es como... Pues hay un... No es más posible. Hay un mástil en la portada de la Sirenita también. Sí. Hola. No, es en el castillo. Por eso, en el castillo está un... Una, se columna erguida, una columna erguida. La portada. Yo todavía sigo creyendo en la bondad del mundo y ustedes con sus... Si van a andar con sus homosexualidades, no van a jugar, ¿eh? El 6, te digo, es el que los videojuegos no son violentos, güey. El 6 de Resident Evil. Sí, no. Bueno, pues no sé, nomás que la anunciaron. Ya sale el otro año. Pues vamos a ver. El 3 fue muy bonito. No, creo que no les vaya a salir. O sea, ya Illumination es un buen estudio, la animación va a estar bien. El guión anterior estuvo bien. Se ve que Nintendo está cuidando mucho sus franquicias, entonces va a ser un producto que va a estar muy cuidado. Entonces seguro les va a ir bien. Trajo muy buenos momentos la película anterior, digo, ahí el furor este por la canción de Peaches. Que hasta la fecha no lo supero. Mucho fan. Entonces seguramente también esta va a traer sus cositas. Digo, nada es 100% perfecto, pero considero al menos que tiene muy buenas probabilidades. Es muy temprano para opinar. Ajá. Muchos especulamos muchas cosas cuando... Recuerdo que especulamos muchas cosas cuando recién anunciaron la primera película. Y pues bueno, ahora vienen las especulaciones y qué chingados se le acaban de dar ahí. Bueno, ya les doy mi cocina ahorita en un rato. En el puro estreno se hizo un desmadre de gente. Ahora imagínate con la segunda. Va a ser igual. Y acuérdense que también viene la de Legend of Zelda, entonces... Ah, yo por eso no doy un peso. Pero no, es Nintendo... Va a ser live action, dijiste, ¿no? Sí. Y va a salir el siguiente año, el 27, entonces... Va a estar bien, yo digo que va a estar bien. Estoy con Kike en esto, yo quiero creer en el amor y estoy seguro que esto va a pasar. Muy bien. Hay que tener fe. ¿Qué más, Mephisto? ¿Qué más traemos en la escaleta? Que sí hay escaleta. Oye. Sí, pues a mí me dio mucho gusto que el Pingüino ganó 8 Emmys. Necesitamos más series como estas, que se agarren las cosas más en serio, que hagan producciones más maduras y más chidas. Pingüino ganó banda sonora, maquillajes, maquillaje contemporáneo, no sé cuál es la diferencia entre esas dos, peluquería, sonido, edición de sonido, y Andor ganó vestuario, diseño de producción, edición de imagen y mejor efectos visuales. Los Emmys son como que muy general. Sí, los Emmys son más generales. Días para... Se te está cortando. Puedan caber mejor, pues obviamente pues el menú está más grande, ¿no? No, pues... Soy yo, sí. Le ponemos no, soy ahí yo. Tres pesos de internet. Está mi CPU. ¿Soy yo o son todos? ¿O nomás es él? No, yo creo que nada más es él, ¿eh? Ah, ok. Nada más Mephisto. Ya Mephisto, no ves Netflix ni por grabarlo. Deposítele a Sir Mephisto, por favor, unos $100 para una conexión decente de internet. El internet de primer mundo, mira. Uh-huh. Y nosotros aquí, quejándonos con Infinity. Un Comex pegado con cinta y un Durex y aquí, mira. Y si es la compu... Y muchos buenos deseos. Escuché que dijo que era la compu, y si es la compu, pues bueno, pues ahí hay que saber al Target y se compra una de $100, yo creo. Ya aprendí mi lucecita, ahora sí ya me veo. Mira, no, es la compu, lo voy a tener que reiniciar. Pero mira, aquí improvisamos con el teléfono por mientras. Eso, porque aquí resolvemos. Sí. Atropellamos, pero resolvemos. Sí. No habíamos atropellado todavía, ¿verdad? Quería seguir escuchando lo del Pingüino que ganó puro mugrero en las semis, pero pues ganó. Bueno, eso es lo importante. Yo, yo no quiero quemarte tu serie, aunque no la he visto y sé que a ti te gustó mucho. Y entiendo que sí estuvo bien hecho. Pero yo creo que los estudios no están tirándole los premios, sino a vender. Porque la cancelaron, ¿no? Más bien nunca aprobaron la segunda temporada. Pero pues pinche gol, nomás quiere chistes pendejos. Es que a eso voy, porque no, porque siento que mucha gente no la vio. No porque sea mala. La vieron. No porque sea mala. O sea, los números, si mal no recuerdan, como 3 millones, más de 3 millones de personas vieron la serie. En comparación a Peacemaker, ahora la han visto como 600 mil personas. Y las series más, la más exitosa de HBO Max ha sido Last of Us y 30 millones. Entonces, o sea, no es ni la más exitosa, pero tampoco la más fregada. Darte prestigio, y eso lo vamos a atorar a conectar con la siguiente noticia, darte prestigio de una IP, de una propiedad intelectual, es algo que es bien importante para los estudios. Ahora que también que Paramount acaba de anunciar justo el día de hoy que está a punto de hacer una oferta para poder comprar a Warner con cash, puntos de Soriana y puntos Vancomer. Y no tengo la escaleta aquí, pero ahí puse ahí de que sus intenciones, ¿no? Pues le interesa obviamente DC, Harry Potter, El Señor de los Anillos, todo el HBO Max, y su plan es de que juntar todo lo que juntar Paramount Plus con HBO Max, unir Discovery Channel con el Anima Planet y pero que quiere mantener a tu amigo Gon, porque el Superman dice que sí, ellos creen en el nuevo Superman. Pues mira, obviamente el nuevo Superman hizo todo menos unir al fandom, pero lo ven como que, o sea, si no vas a comprar ahorita a Warner y decir, vamos a darle receta a DC otra vez, cuando apenas está tratando de arrancar, o sea, eso ni a los Snyder Tars ni a los Gunther les va a gustar, y mucho menos a los accionistas. Entonces espérate que se establezca eso y ya pues puedes hacer lo que quieras con DC de adelante. No puedes decir de que voy a hacer una compra agresiva y decir que voy a hacer cambios tan así, o sea, no es bueno. Supuestamente va a ofrecer más de lo que Disney le ofreció a Fox. Cuando Disney compró Fox, lo compró por 71 mil millones de dólares. 71 mil millones en español, 71 billones en inglés. La oferta va a ser más fuerte que eso. Y bueno, ya está terminando este cuarto y pues va a seguir en octubre arranca el último cuarto del año. Y pues por ahí va la cosa. Pues, no sé, la neta es que creo que son, ahorita como están, van bien. Por ejemplo, iban a hacer un nuevo Harry Potter. Vi unas cosas del Señor de los Anillos, ustedes que le saben ese pedo y yo no, que se están reuniendo y van a hacer algo nuevo. Me empezaron una foto donde estaban, sus camaradas. No sé si vayan a hacer algo como los clásicos documentales que hacen de 200 años después de la película. Porque bueno, lo último que salió de Señor de los Anillos ahorita está en el lado de Amazon Prime, que es Los Anillos del Poder. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Una serie que cambió bastantes cosas que no tenían nada que ver. Para los que han leído los libros, pues no es mala, como serie es buena, pero como adaptación a las historias de los libros está muy por debajo de lo que uno debería de esperar. Nuevamente. Y es que también esa serie, lo que hicieron fue comprar como que nada más 20 páginas por 3 trillones de dólares, algo así, y ahí está extrapolando para sacar las historias, y eso lo compró Amazon. Ya me acordé. Andy Serkis va a dirigir el Gollum. Él va a dirigir lo que viene siendo una precuela acerca de Gollum. Eso, The Hunt for Gollum. Según yo, ya tiene bastante rato que están con ese proyecto. Sin embargo, no, esta semana ya fueron a Nueva Zelanda. Se los mandé por WhatsApp para que vean lo que me pasaron. Sí, lo vi. Sí. A ver si ya puedo. No sé qué tan también vaya a salir esto. La verdad es que al menos ya no lo veo yo siento que ya no es para ahorita, ya eso debió de, si querían hacer un proyecto de este tipo, tuvo que haber salido en lugar del Hobbit. O entre el Hobbit y Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder, sí, no, la verdad es que ya ahorita ya no le veo sentido. Si la sacan, la voy a ver. Hey. Ni modo que me tapen los ojos, ¿verdad? Pero creo que, y lo digo con mucho dolor, yo creo que el producto como tal, Señor de los Anillos, ya no es algo que sea para comercializar, ¿no? O sea, es algo ya muy de nicho, se hizo, se quedó ahí, y ahí debería de quedarse. Sí, porque luego les va a pasar el síndrome de Terminator, el síndrome de Depredador, el síndrome de Aliens, de que, pues, o sea, sí, tuviste un éxito al principio y luego te quieres clavar y tener más, pues, aborazarte, oye, ¿no? Oye, pero lo último de Depredador estuvo bueno, de así, Prey, y Killer of Heroes estuvo bastante buena. La última, no, la de Prey estuvo chida, la última no la he visto. Uy, te estás perdiendo de mucho. Ajá, pero en el Inter tuvimos Alien contra Depredador, Predators, y eso es como, pero eso hace como 20 años. Pues el Señor de los Anillos fue hace 20 años. No, fue hace más todavía. Bueno, o sea, la primera fue que en el 2001. 25, ¿les gusta? 24 25 años. No, fue en el 2001 la primera, me acuerdo, yo estaba en Nebraska. Sí, fue en el 2001 la primera. Y luego cada año salió otra, ¿no? Sí, pues salieron una cada año. En diciembre. 21 de diciembre de 2001. Sí. Yo lo siento, y honestamente, y lo digo como fanático de la franquicia, no solamente de las películas, de los libros, desde luego. Y lo digo y lo vuelvo a repetir. Ya no deberían de hacerlo porque se pone peligroso, ¿no? Precisamente empezamos con tantas precuelas innecesarias, que es lo que, y lo digo bien, Los Anillos del Poder no es un mal producto si yo no conociera los libros en los que, pues, viene toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Y creo que el Gollum no me encaja como protagonista de su película, o sea, no es un protagonista. No. Es una historia que al final también ya se... Tuvimos las 6 películas entre El Hobbit y El Señor de los Anillos en donde... ¿Qué nos podrían sorprender o qué podría haber en la película de Gollum que no conociéramos ya por las mismas películas que ya se hicieron? Y siento que se pusieron muy ávaros y quisieron repetir la fórmula con El Hobbit al hacer 3 películas de un libro bien de 3 horas otra vez. De un libro, y luego, sí, lo pudieron haber hecho en una. En una y le sobraba. O sea, y no lo ocupabas de 3-4 horas. O sea, y eso fue lo que les lastimó. Porque, vamos a hacer otra vez lo mismo. Pero, sí, pues, la verdad es que se hubieran agarrado tal cual. O sea, quisieron agregar El Hobbit más el Silmarillion mal adaptado y... No, sí, o sea, pudieron haber hecho... Sí. Calidad sobre cantidad. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Ok. ¿Qué más? Dame, a ver, ah, mira, ya volviste a la compu. ¿Sí? ¿Hace rato? Estaba tratando de poner una imagen. ¿Qué más? Lo del Astro. Ah, pues ya salió el cast de Street Fighter, ¿lo vieron? Sí. Sí, pero claro que sí. ¿Qué opina? Pues es que casi no conozco a nadie. Salvo al luchador que va a ser Guile. Entonces, pues... ¿Y Jason Mamado no que sé, va a ser Blanca? Ajá. Pues no sé qué esperar de algo así, güey. Porque, pues ya lo había dicho aquí la semana pasada. Street Fighter, todos sabemos la historia como que lineal. Que todos por alguna razón... O sea, el motivo... Cada mono tiene un motivo por el cual estar luchando. Entonces no sé qué trasfondo le va a venir. Porque va a haber algo que sea centralizado. O sea, no sé si se van a enfocar en Ryu. En Guile otra vez. Bison. O en Chun-Li o en qué, o sea... O en Chun-Li. No sé, vamos a ver qué pasa. No creo que sea tan mala como la de Raúl Julia y Van Damme. No sé, güey. No creo que sea peor que la leyenda de Chun-Li. Ajá, también, exacto. Entonces, no espero mucho. No, estoy como el Dr. Koz, sin expectativas, así. Mira, ¿ustedes? Si lo pensamos desde cierto punto, y como bien dicen, no creo que puedan... hacerlo peor. Este, hay mucha personalidad de la lucha libre ahí, este, que pues, obviamente lo puede arruinar más de lo que ya está. Hay mucha personalidad que no se dedica específicamente a la actuación. Este, peor no lo pueden hacer, la verdad, ¿no? Y este, y el mensaje que siempre hemos dado, ¿no? De todas maneras, la vamos a ver. Hey. Ay, güey. Sí. Necesito un trailer que me convenzca. Yo sí la voy a ver porque videojuegos. Sí. Es el nuevo mame ahorita en el cine. Sí. Ya los superhéroes van bajada. Ahora puro videojuegos, puro videojuegos. Vamos a ver. Espero que no hagan lo que hizo Marvel de saturar el mercado y también nos cansemos de películas de videojuegos. Que las espacien, ¿no? Porque eso causa la fatiga. Eso va a pasar. Pero es que lo que pasa es que con las de superhéroes nomás había un jugador fuerte. Marvel, no había otro haciendo películas. Las de DC eran, no hacían competencia real. Y aquí pues no, era una cochinero ahí. Y con aquí el hay una competencia entre series, porque está Twisted Metal, está Last of Us, o sea, hay varios jugadores ahí, Amazon, HBO, y agrégale lo de cine. Entonces, yo creo que al revés. Pero sí va a llegar un punto en el que se puede saturar, pero también acuérdate que el mundo de los juegos es muy vasto, entonces Marvel era nomás Marvel y DC y se chingó el pedo. Y acá hay N cantidad de IPs, plataformas. Eso es un muy buen punto. Entonces, muy buen punto. Además, seguramente se va a saturar, pero todavía tenemos un ratote para que pase. Es algo natural, digo, ha pasado históricamente en el cine, ¿no? Todo el tiempo cuando en la época de las películas de los westerns, la época de las películas de la mafia, la época en donde hubo muchas películas musicales. La mejor época cuando todas las películas slasher. Entonces, si algo pega, tarde o temprano va a terminar saturando. Así funciona la industria. Dinero. Y de ahí, pues, a ver, lo preocupante para el ñoño común es, ya se metieron con cómics, ahora van los videojuegos, y luego, ¿qué nos van a dar? Van a agarrar animes que pegan y lo van a hacer versión gringa. También. Ya lo han hecho. Hola, Netflix. Sí, ya lo han hecho. Ah, es cierto, ellos hicieron One Piece. No, y las atrocidades de Dragon Ball. Death Note y Full Metal Alchemist. La porquería de Death Note. No sé. Entonces, bueno, la verdad es que yo la voy a tomar pensando en la película original de Street Fighter, en la de Jean-Claude Van Damme. Y digo, ¿por qué lo voy a tomar así? Porque cuando yo la vi con la ilusión de ver una película de Street Fighter muy mala, que después se convirtió en una película que puedo volver a ver. Sí, al final, de culto. Se hizo medio de culto, ¿no? Entonces, voy con la misma idea. Yo sé y estoy seguro que adaptar la historia de una película, lo hemos visto con Mortal Kombat también. O sea, que, por cierto, pues también ya no tarda en salir la otra película. La retrasaron para el próximo año, amigo. Sí, para mayo. Sí. Ah, perfecto. No sé. Oye, pero no hay mejor película de Street Fighter que la película de City Hunter y Jackie Chan. No sé si se acuerdan de esa película. Sí, claro. Sí, recuerdo esas. Pero pues, al final es lo mismo, ¿no? O sea, es una película que la voy a ver con la misma, con el mismo feeling, sabiendo que va a ser mala. Cuando fui a ver la última película de Mortal Kombat, la live action, que también estuvo bien pedorra, fui con ese mismo feeling, fui con el feeling de, sé que es una mala película basada en un videojuego que me encanta. Ay, güey. Y que tarde o temprano. Pero es que hay de malas a malas. Lo triste de esa, la última película de Mortal Kombat es que empezó preciosamente con Sub-Zero y Scorpion, con los Lin Kuei y los Shiro Ryu, y todo eso de Japón feudal estuvo con madre, y la pelea otra vez más adelante de Scorpion y Sub-Zero estuvo chido. Todo lo demás de las pendejadas de la Arcana y de, ya lo dije en el programa pasado, de cómo mataron a Migoro de Oro no sé, ya todo lo demás ya es ponerte muy geek y todo, pero una película que estuvo, fueron dos escenas muy buenas acompañadas de una porquería de narrativa y todo eso. Pues espero que ahora que la están retrasando, pues sea para mejorarla, para bien, ¿no? Es que eso sí, o sea, si existe el personaje de Cole, ya valió madre. Que lo maten en los créditos desde el principio, güey. que no llegó a la, al, a la película. Como no, saliendo de la historia, saliendo del, de su última pelea, pasó un camión y lo atropelló. Ándale, sí. Sí, en los créditos. Que así, sea decente. Es más, que la película empiece con su funeral, así. Es que mínimo que sea decente, güey, porque también es como que hay un mínimo, mínimo de calidad, güey. Por ejemplo, me chuté la de Borderlands 2 y, güey, esa cosa es mala, güey. Mala, mala, mala. O sea, ni siquiera hay escenas de acción que digas, bueno, esto, nada, güey. O sea, no la vean. Sí. Entonces, si hay cosas como. No la he visto. No lo hagas. Hazte un favor y no lo hagas. Lo voy a hacer. Siempre que Kike dice, no hagas esto. Haz lo contrario. Una invitación. No sería aquí, pero me espero cuando sabemos de qué. No, la que está bien horrible es la de Monster Hunter. No manchen, esa película. Se pasan por el arco del triunfo todo lo, el concepto, sí, del juego. Pero por lo menos está entretenida, güey. No, ni eso, Kike. Creo que tenemos que dejar ya de creer que cuando vamos a ver una película basada en un videojuego, esperemos que sea la misma historia, porque no va a pasar. Pues, o sea, precisamente los videojuegos funcionan como tal porque tienen un tiempo específico que es más de 2 horas para explayarse en una historia y complementarla. En películas es bien complicado. En series sí se puede hacer. Sí, Last of Us lo comprobó. O los del... ay, ¿cómo se llama este? De la boda 47. Fallout, gracias. Fallout, sí. Metal. Todo eso funciona porque vienes a... Para el tiempo de desarrollar. Meter una... Para adaptar un videojuego a una película, no hay tiempo. Todo tiene que ser así, así, así. Resuelves con cada pendejada y sacas de los huevos la solución. Pues mira, también lo he mencionado aquí antes, pero Mortal Kombat Legends de Scorpion funciona bastante bien. Como película, sí. Como película. Es una película animada, está corta y todo. Porque es que le tienes que dar el protagonista. O sea, siendo la estructura de una película, tienes que tener un protagonista, un antagonista. Y que se vaya. Y aún así está medio desbalanceada porque empieza siendo de Scorpion, después se van al torneo y va todo hacia a la par, pero funciona como película, ¿no? Pero sí, no puedes, ahí obviamente no puedes tocar todo el lore que toca Mortal Kombat 9, porque pues no te da tiempo de introducir a todos los mismos personajes y todos los twists y Shao Kahn y Sindeli y la madre. Entonces, no, pero ocupas como 10 películas. Sí, necesitaría, sí, pues el puro, los puros cutscenes son como 4 horas, no mames. Y hablando de esto, acaba de confirmar Neil Druckmann que Last of Us Parte 3 ya está, sí se está trabajando. Yo creo que estamos todavía años de poder ver siquiera algún teaser o algo así. Pero siento que ya están trabajando en la historia en paralelo con esta que Intergalactic, el otro juego que Naughty Dog está a punto de sacar. Y Last of Us, tanto la primera parte lo sacaron al final, en el último año del PlayStation 3. El 2 lo sacaron en el último año del PlayStation 4. Entonces yo espero que este también lo saquen al final del PlayStation 5. Sin prisas, tranquilos. Y esa historia tiene que concluirse, porque sí la dejaron muy abierta. ¿No te gustó la parte 2 a ti? ¿No? Pues mira... no. ¿Para qué te digo? O sea, yo traigo el contexto desde antes, justo... No. No conecto. Va. Yo amé la parte 1 y la parte 2. Sí. Yo la parte 1 me encantó. Sí. Pero la parte 2... no conecto, No es algo que a la fecha me sienta yo como que... necesito para completar mi vida. No. O sea, yo me pude haber quedado así en la 1 y ya. No quiero saber nada más. ¿Por los cambios? Sí, o no más. O porque realmente... Es un juego que polariza. O sea, o lo amas o lo odias. Sí. Soy de los segundos. ¿Tú no lo jugaste? Lo jugué una hora. Y ya. No, la parte 2. O sea, la parte 1 no. Es así. Es, la parte 1 es una obra maestra y el mejor videojuego de todos los tiempos. No, si no sé, Rick. Ese no divide a la gente. Hay excepciones. Y aquí el problema es que para la parte 2 ya nos fuimos con un discurso... De agenda. Un discurso de agenda, en donde no te crees lo que está pasando. Pues el personaje principal nunca representó lo que un personaje principal tiene que representar, ¿no? No sientes que pueda salir de los desmadres, no sientes que pueda hacer ciertas cosas, no conecté y no quiero verme, porque obviamente uno podría pensar, no, es que es por pensamiento retrógrada y todo el tema, no. Pero no, la verdad es que es algo que no es creíble. O sea, después de haber estado ahí metiéndole al uno y estar con temas mucho más humanos, en donde todo era una amenaza, te vas a otra parte en donde, ay, es que el mundo no me entiende, pues nada más porque soy como soy, pues no. Bueno, pues ese fue un argumento narrativo, ¿no? Lo de Lev. Pero te puedo pensar, hay dos protagonistas en la parte 2. Y es lo que dividió a la gente. Pero pues sí, te digo, es o lo amas o lo odias. Sí. Yo tengo mis razones por las que me encantó la historia y cómo había muchos grises y cómo humanizaron a los villanos y ese tipo de cosas. Eso me gustó mucho. Sí, lo de Lev, y que de repente que porque se rapó y como que no necesitaba saber esto, pero uh-huh. Era su manera de decirte que no quiero seguir las costumbres de acá y, uh-huh. Y pues bueno, es el romper el ciclo de la violencia y la venganza, de la forma en cómo lo manejaron. Sí, está muy complejo ese pedo y sí, no es para todos ese juego, lo entiendo. Sí. Bueno. Y ya, no sé, ¿tú traes reviews, Don Quique? No, amigo, he estado bien atorado del trabajo, entonces no he visto nada. No he podido ni jugar Gears of War, lo puse. Me metí a una partida en línea y me hicieron caca, güey. No traigo nada en el morral, soy una papa, ya no sé jugar, entonces no he tenido chance. Te convertiste en el Don. Sí, güey, ya sé. Ya sé. Pero la próxima semana. Estoy viendo Sakamoto Days. Está muy buena. Estoy viendo, tratando de ponerme al día con Dan Dan Dan. Está muy buena también. Y chingón Dan Dan, güey, no mames. Y muchas referencias a Ultraman. Y Godzilla y cosas así. Y estoy revisitando Dragon Ball, güey. No sé, cuando puedo. Estaba viendo Malcolm. Los domingos sí hago lonche para la semana. Me pongo a ver Malcolm, ya voy como en la temporada donde recién nace el bebé. Jamie, ajá. Voy en esa temporada, pero estoy campechaneando. Un fin de semana veo Malcolm y otro fin de semana veo Dragon Ball. Ya voy en Dragon Ball donde está peleando con Tao Pai Pai. Y soy feliz. Entonces, ahí vamos. Me encantaba la Lois. Cada que me hacen enojar, están matando al bebé. Güey, es que yo me acuerdo que lo había visto, pero nunca los he visto así de seguidos, güey. Entonces, sí entendía muchos memes y había visto muchos episodios. Pero ahora que los vi, ahora sí en orden, es como que no mames. Esta serie está increíble, güey. O sea, está de poca madre. Insuperable. Me decía mi profe de John que esa serie no la escribían escritores, lo escribían dioses. Y sí, tiene unos guiones bien chidos, muy bien pensados. Y fíjate que, bueno, por ejemplo, en el caso de Malcolm, a diferencia de otras sitcoms, no envejece, cara. No hay forma, o sea, la puedes ver. Es temporal. Esa temporal. Por ejemplo, yo por ejemplo, que en el caso de, por ejemplo, mi mujer que ve Friends, es una serie que ya no encajas con ella actualmente. ¿Por qué? Porque pues, era la situación de esas épocas. Puedo ver otras series igual que en las que los chistes ya están viejos, las historias ya dices, y Malcolm sigue estando vigente, no importa cuándo la veas. Yo me estoy maratoneando Big Bang Theory y siento que ya está, se ve viejo a pesar de que es, es mucho más joven que Malcolm. Sí, de algunos episodios sí. Sí, es que fue mucho de lo que estaba pasando en ese momento. A mí me gusta mucho cómo ha envejecido Seinfeld. Siento que también, o sea, te ubicas en la época donde no había celulares y todo eso y funciona. Y son situaciones en las que todo el mundo hemos estado. Y sí, también ha envejecido bastante bien. Pero sí, Malcolm es que muchas series se centran en denotar que están en cierta época y otras que, bueno, sabes que están en otra época, pero no es el punto central de la historia, ¿no? Lo chido de Malcolm es que era una sitcom, pero no era con la clásica estructura de las cámaras en un escenario, no tenían risas grabadas, este vato rompía la cuarta pared y, o sea, hacía muchas cosas que no eran muy convenientes y aún así la historia te agarraba y los personajes estaban riquísimos, con muchísimas capas. Sí. Ah, y la van a revivir, viene sí, otra vez. Sí, van a hacer un revival. Revival. Viene Frankie Muñiz. Vuelven todos menos Dewey. Brian Carrezo. Menos Dewey, sí. Uh-huh. Sí, todos menos Dewey. Pinche Dewey. Hay un chingo de memes de Malcolm, pero me acordé de uno donde estaban quejando del CGI de una película, una serie nueva. Y luego pues ponen el meme de que en Malcolm el hermano Jamie era un mono y nadie le hacía de pedo, ¿no? Sí, se veía el muñecote, güey. Pero bueno. Hey. Muy bien, ¿qué te parece si vamos al tema de la semana? Ya no nos faltó nada, ¿no? No, ni madre, te esperas. Cierto. Y en su gustada sección, estas sí son luchitas y no sus mamadas. Justamente en este momento estamos viendo Worlds Collide. Yo, que sí tengo el conteo espermático alto, estoy viendo Worlds Collide en estos momentos. ¿Qué es Worlds Collide? Pues bueno, es esta serie de eventos que WWE ha empezado a fraguar, sobre todo en la ciudad de Las Vegas, con esta alianza diagonal, más bien compra, de la AAA, en donde justamente son eventos en donde los luchadores de AAA van y luchan con los luchadores de la WWE. En este evento, bueno, que sigue ahorita en vivo, Penta es el que abre el evento, Penta el Cero Miedo, uno de mis luchadores consentidos. Y todo esto para avisar que va a ir por el megacampeonato de la AAA, lo cual considero es una estupidez, ya estando en las grandes ligas, bajarse por un campeonato. Pero pues no. Lo obliga, ¿no? Es lo que tienen que hacer, lo que diga Triple H, ¿no? Sí, entiendo, no lo justifico, y es más, hasta podría ser una promesa vacía, espero que eso sea. Pero no me gustó ese inicio. De ahí, bueno, pues tuvimos una clásica lucha como de 20 personas en el... Bueno, no eran 20, eran solamente pues dos equipos de 4 o 5 personas, en donde ganan los técnicos, La Parca, Octagon Junior, Laredo Kid y Mascarita Sagrada, ese luchador emblemático de Lucha Libre AAA, en donde, bueno, pues estos técnicos se llevan la victoria, muy al empezar. A esto le siguió una lucha por el campeonato de Reina de Reinas de la AAA, en donde, bueno, la mítica Fabi Apache se enfrentó contra Natalia. Natalia ganó y por lo tanto pues ahora es una de los contendientes para ir por el campeonato de la AAA. Y aquí es en donde sí me da un poco de por un lado es orgullo, porque muchos luchadores de la WWE están yendo por campeonatos de AAA. Sin embargo, pues bueno, eso quiere decir que no los están aprovechando, pues, ni en la mid-card, ni en las luchas estelares, ¿no? ¡Ay! ¿Qué fue eso? De hecho, estoy dando mal mi sección, Denme un segundo. Ah, se va. Es que... yo lo estaba empezando a ver también aquí y veo que está en vivo en YouTube. Gracias, sí, está en para vivo. Todos. Sí, está en vivo. Ajá. Sí, de hecho, todos los eventos de AAA ahorita van a estar siendo transmitidos en YouTube. El de que estuvo acá en Monterrey, estuvieron el domingo y ese no lo televisaron. Pero. Ah, ese lo televisaron por Space. Ah, mira. Es que habían dicho que no. Mira, entonces sí. ¿Son todos los viernes estas cosas? No, todos los viernes. Bueno, se supone que cada fin de semana, pero hay eventos específicos. Por ejemplo, el de Monterrey fue una triple manía, era un evento específico, y este pues es otro, pero este es en Las Vegas, y bueno, es con motivo de el Día de la Independencia, ¿no? Continuando con el evento de hoy, bueno, tuvimos una lucha por el campeonato de parejas con Psycho Clown y Pagano contra estos jóvenes de piel discreta de New Day. Que jóvenes ya no están tampoco, en donde, bueno, nuevamente la gente de AAA gana su lucha, y al final pues sucedió algo muy interesante que, para quienes conocen, pues volvieron a salir los Wyatt Six, este stable que no me tiene del todo convencido, pero bueno, son esas figuras de terror que debe de haber en la lucha libre. La verdad es que terror, pues ya ahorita ya dan risa, mucha expectativa para que no hicieran nada. Claro. Después de esta lucha, pues tuvimos una lucha de parejas entre Lola Vice y Mister Iguana, parejas mixtas. Oye, que los están Valor chipeando, ¿no? ¿Los están chipeando? ¿Cómo estuvo ese pedo? No, ya están más que chipeadotes, o sea, ya son pareja de lucha. Entonces, aquí la verdad es que, bueno, Lola Vice lo que hace es mover sus caderas, sí, sus prominentes caderas. Y Mister Iguana mueve la iguana. Mister Iguana, pues es Jessica. Es una leyenda que, por cierto, pues sigue con esta pelea entre su iguana, la Jessica, contra este puppet que saca Finn Balor, que es el demonio. Y bueno, hubo pelea de puppets nuevamente en el ring. Estuvo ya regular, ya el chiste ya acabó. Es lo que yo diría. Tiene que hacer algo diferente. Pero sí. Lucha bien, porque yo sigo Mister Iguana y se aventó un tirito con Lazy Boy. Y, güey, trae técnica el Mister Iguana, ¿eh? O sea, sí trae. Ah, claro. De hecho, fue una gran sorpresa porque nunca Mister Iguana ha sido considerado un luchador serio, ¿no? Siempre por el personaje. Pero un luchador sí le sabe, cómico. Güey. Lo entrevistó tu amigo, claro, el Latin Lover, y estuvo diciendo que sabía jiu-jitsu y sabe que otras madres. Y es como que dice. Sí. Yo siempre he considerado, y eso para los que somos seguidores de la lucha libre, yo siempre considero que para ser un luchador cómico o un luchador de los que ya sabemos que siempre van a perder, es que tienes que ser un muy buen luchador, porque no te puedes adaptar a cualquier estilo. Hay muchos que actualmente, en todas las empresas, no solamente WWE, también en AEW y otras empresas, normalmente los luchadores que son los famosos o los campeones son luchadores que en técnica están muy mal, ajá, en presencia muy bien. Ajá. Hola, John Cena. Hace su performance. Sí. Hola, La Roca. Hola, La Roca, ándale. Exacto. Sí, sí. Y el que me digas, por ejemplo, los campeones que ahorita tiene WWE, por ejemplo. Hola, Vikingo. Dominic Mysterio. No pelea ni madres. El Vikingo no pelea. El Vikingo tiene buena calidad, fíjate. El problema es que, y no sé si se enteraron de esto, cuando recién WWE adquirió la empresa, el campeón en ese momento era Alberto del Río. WWE no tenía intenciones o no tiene intenciones de contratar a Alberto del Río. De hecho, Alberto del Río ya se considera despedido de la empresa. Sucede que en el evento anterior de Worlds Collide, porque este se va haciendo pues cada N tiempo, anunciaron la lucha entre el Vikingo contra Chad Gable por el campeonato. Antes de que Vikingo tuviera una oportunidad por luchar por ese campeonato. Y ya sabíamos que iba a ganar. Y esa fue su tumba. Ya sabíamos que iba a ganar. Ese fue el punto. Entonces ahorita es uno de los más odiados. Y calidad tiene, pero lo hicieron fatal. No sé, amigo, no sé. No he visto luchar tanto, pero se ve normal. De hecho, va a cerrar el evento que está actualmente, es la lucha va a ser Vikingo contra Dominic Mysterio por el megacampeonato. Ya veremos qué es lo que sucede. Ahorita actualmente está una pelea entre Ethan Page de NXT, el campeón actual de NXT, con Dragon Lee contra Dragon Lee y Dr. Wagner Jr. Hijo del Dr. Wagner. ¿Es el segundo o es el tercero ese? Ese debe ser el más grande. Es el hijo del doctor Wagner Jr. El hijo del hijo del hijo. Ándale, exacto. Sí. Es que la vez también lo habían anunciado como Wagner Jr. tercero. Creo que lo habían anunciado así. Pero bueno, está bien. Sí, pues básicamente es el tercero con el nombre. Uh-huh. Entonces, bueno, es el que está. Que tiene el campeonato. Ahorita. Él tiene ahorita un campeonato. Ajá. Sin embargo, bueno, pues es más considerada como una lucha de relleno antes de la buena. Pero los exponentes que están actualmente pues son pues bastante buenos, bastante buenos en lucha libre. Ahora, si nos movemos un poco para las fechas de el 31 de... No, perdón, ya me se me perdió la fecha. 20... Acá lo tengo apuntado. Acá la escaleta. Disculpe. Acá está la escaleta. Para el día 28 de septiembre tendremos otro evento que es el Wrestler Palooza. Es algo que... Un evento que ya tiene mucho tiempo que no se había hecho, en donde, bueno, hasta ahorita están confirmadas pues la lucha entre John Cena con Brock Lesnar. Es una lucha que no se me antoja para nada, a pesar de que, fíjate, que tuve la oportunidad de ver las capacidades de John Cena en vivo, pero no como luchador, sino como actor. Ese cabrón tiene un chingo de carisma, Sí. Ahora que estuvo en la CCXP, ese güey se robó. Estaba James Gunn, estaba John Cena en el podio, y la verdad es que no dejaron que James Gunn hablara. Sí. Y Cena se robó todo el show, Entonces, bueno, viene esta pelea polémica, porque pues por ahí debemos saber que Brock Lesnar está en medio de una demanda por acoso, intento de cosas raras. Entonces es muy raro que lo hayan programado como parte de un cartel de lucha libre, y que ha estado saliendo de hecho activamente. Hoy salió en SmackDown a palabras con R-Truth en medio de este tipo de polémicas, ¿no? Otra de las peleas que ya están programadas para este evento es una que sí me interesa, que es Io Sky, la genio de los cielos, contra Stephanie Baker, esta chilena. Estas dos luchadoras tienen mucha calidad. Estaba en CML, ella era muy buena, bueno, es muy buena. Estaba en CML, es muy buena. Y la llevaron para allá. Sí, exacto, y se la llevaron. Estuvo un rato en NXT. En NXT fue la primer mujer en ganar dos campeonatos. Se convirtió en doble campeona en NXT. La subieron a roster principal, y en el roster principal pues no le han dado las oportunidades de brillar que nos gustaría a muchos que nos gusta verla luchar. Y bueno, ahorita viene esta oportunidad en donde espero que de aquí al evento no metan a alguien más, porque siempre que pelean Io Sky, que también es una luchadora que tiene una muy buena calidad, estas dos luchan muy bien juntas. Mi preocupación es que siempre que hay una lucha entre ellas, siempre alguien llega, interfiere, siempre alguien llega y... Es que eso ya harta, güey, ya deberían de ser otro tipo de cosas, güey, tanto en la AAA como en acá, o sea, no sé. Pues mira, justamente, y ahorita hablando de AAA, AAA está modificando muchas cosas y lo está haciendo para bien. Ya quitó su exadrilátero, ¿no? No, todavía lo mantienen solamente para funciones aquí en México. Oh. Como es función no, pero en Estados Unidos. Lo vi, pero creo que el del domingo no fue exadrilátero, sí fue. ¿Sí? ¿Sí fue? Sí. Ok. Además de que, bueno, justamente ahorita el control creativo de AAA lo trae un luchador, el cual considero mi luchador favorito de todos los tiempos, que es el Undertaker. Okay. Él es quien actualmente tiene todo el control que atribuye a AAA. Se están enfocando en otras cosas, que de hecho están tratando de resarcir muchas de las estupideces que hacían, como la jalada esa del ojo y cosas así. Entonces ahorita creo que sí se están enfocando más en tema lucha libre. Si tú te das cuenta ahorita, pues, si le pones al evento, te vas a dar cuenta que ahorita hay mucha lucha y menos show. Poco show. Pues así debería ser. A ver, pues sí. Tengo dos preguntas. Bueno, dale. No sé, porque me acordé del episodio de South Park, donde quieren hacer como que la lucha libre, y lo único que hacen es sacar el micrófono y decirse cosas de que un niño, de que toca abortar a un bebé y que la madre y todo eso, y nunca pelean, nomás se la agarran así. De hecho, el vato se quiere meter al equipo de lucha, y se meten de lucha grecorromana dentro de la escuela, Y entonces de que bueno, vamos a empezar, ponte ahí de rodillas. Y lo agarra por atrás y dice, te pillé, me vas a abusar de mí, que la madre. Por lo mismo de que las luchas ya eran pues nomás agarrar el micrófono y decirse de cosas, no, hacían puro show y muy poca pelea. Sí, la verdad es que ha estado cambiando bastante la lucha libre. Al menos en México, bueno, ya AAA se está dejando un poquito más de todo el show. No lo van a dejar por es completo. Conan, porque, bueno, también es parte Conan, el pelón ese. El pelón. Sí. Ah. Sí, de hecho, en el evento pasado lo exaltaron al Salón de la Fama de la. De la WWE, entonces. Sin comentarios. Pues ver, siempre fue muy importante para la AAA. Oye, nomás rápido. El grande americano. Ay, el grande americano. ¿Va a estar en este evento o no? ¿Va a estar en este evento o no? ¿Va a estar en este evento o no? ¿O estuvo? ¿Va a estar? Sí, está. Okay. Va a estar, perdón. ¿Qué, va a estar. Que le cayó como anillo el dedo al Kaiser, ¿eh? ¿Cuál? ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando, amigo, ¿eh? Le cayó perfecto porque el grande americano, el grande americano anterior, versión A, no hablaba, güey, y habla y, güey, está increíble todo lo que hace. Sigo sin saber de qué estás hablando, amigo. Había un luchador que se lesionó, que se llama Chad Gable, que era el grande americano. Ajá, muy buen luchador, por cierto. No, ¿de qué estás hablando? Güey. El grande americano es el grande americano. Se lesionó y lo operaron, güey. Le pasaron el personaje al Kaiser, güey. Que es un vato que es alemán, güey. Es alemán. ¿Que no? Y habla español. ¿De qué estás hablando? No sabes de luchas, no hables. Vámonos un poquito. El gimmick del grande americano. Vámonos. Es que le estoy platicando a Mephisto. El gimmick del grande americano es que es un vato que es gringo personificando a un luchador. No te dejes engañar, amigo. Y cuando lo usaba el otro, pues medio sí, medio no. Pero no hablaba, güey. Y ahora este güey habla y canta y habla. Y dice, ¿qué pedo, güey? Y así, y canta y todo el pedo. Y la gente lo ama. El heredó el personaje, grande. ¿O qué? El mame. ¿Vas a hacer tú grande, mi sección, güey? ¿Quique? No, ¿o no me sé. Vas a dejar hablar? Quiero que me... Con una chingada. Es que no me dejas decir la verdad, güey. Quiero la verdad. No, la verdad es, el grande americano es un luchador mítico de los años 80 que llegó a la WWE. ¿Sale? Luchó con el Santo. El grande americano. El grande americano peleaba contra el Santo, peleó contra el hijo del Santo en el toreo de Cuatro Caminos, contra Blue Demon, y llegó a la WWE. Chad Gable y Ludwig Kaiser no tienen absolutamente nada que ver con él. Yo nomás escucho más sin Kaiser. Sí, haz de cuenta. O sea, por ejemplo, en el caso de Chad Gable, que también es un luchador con mucha calidad, no tiene nada que ver. Lo hemos visto en el mismo lugar. Y no son lo mismo. En la mañana salió una fotografía de Ludwig Kaiser con el grande americano. ¿Cómo explicas eso, Quique? No lo sé. Una vez vi el grande americano con las botas de Chad Gable. ¿Se las prestó? ¿Se las prestó? Lo dijeron. ¿Se las prestó? Bueno. Yo lo que te puedo decir, Quique, es si no sabes de lucha libre no opines. ¿Sale? Bueno. Pero sí. Pero está... Voy a cerrar, no voy a hablar más del tema, voy a cerrar mi sección. Me has hecho enojar bastante porque no es posible que tú creas que un luchador, que por cierto es mexicano, nació en el Golfo de México. Golfo de América. Con mucha historia. No puedo creer que tú creas que un luchador que nació en el Golfo de América... sea un alemán o sea un estadounidense. No, amigo, habla perfecto. Yo jamás he escuchado a Ludwig Kaiser hablar español y el grande americano habla perfectamente español. Es mucha coincidencia que cuando el grande americano se presenta en México, Ludwig Kaiser esté de vacaciones en México también. En México. Paseando por demás lugares y todo, sí. Exacto, pero es mucha coincidencia. Eso no quiere decir que sean la misma persona. Pues no. Yo tengo pruebas. Yo ya vi fotos de los dos juntos y no pueden ser el mismo. Bueno, está bien. Solo quería ver qué opinabas al respecto, pero bueno. Hasta aquí mi sección. Es que estás desprestigiando a uno de los más grandes luchadores de la historia de México, que es el grande americano. ¿Querías esa opinión? Sí. ¿Eh? Sí. Lo sacaste de sus casillas. a nuestro invitado. Okay. Chingada madre, es la última vez que te dejo que vengas a mi podcast, cabrón. A tu sección. Es que también te quería preguntar otras cosas, pero lo dejamos para otro momento. Una pregunta, una. Señorita Laura, señorita Laura. No. Cuidado con lo que vas a decir, así cabrón. Así lo dejamos. Vámonos al tema de la semana mejor. Y gracias al experto en el pancracio, Jim Lobo. Sí, gracias. A ver, El pancracio, es que es un señor que vende pan que se llama Cracio, entonces. Pancracio. Experto. A ver, ahora sí, Mephisto, presenta el tema de la semana. No, pues nada, vamos a hablar de estas hermosas películas de Rocky 1 y Rocky 2, que son los clásicos, una franquicia que inició, si tú googleas la historia más triste de Hollywood, The Saddest History in Story in Hollywood, te va a salir Sylvester Stallone. Es una película que va muy del personaje, con un guión impecable, trabajado acá por Sylvester Stallone mismo, donde él se la jugó, los productores se la jugaron, los actores se la jugaron, todo el mundo puso lo mejor de sí mismo en hacer una obra maestra de séptimo arte como ninguna otra. La historia clásica del underdog, haciendo uso del deporte del boxeo, que es, cinematográficamente hablando, es de lo más precioso. Las películas de deportes que mejor funcionan son las de americano y sobre todo las de box. El americano, cuando quieres hablar de un trabajo en equipo, de un líder y todo eso, pero el de box es literalmente, cuando llegas ya a la pelea, que esto es incidental, pudo haber sido cualquier otro tipo de competencia, pero el box fue incidental. Pero lo que me gusta mucho acerca del box es de que tú traes todo el drama y todo el equipo que está detrás de tu peleador, de Rocky, y al final de cuentas pues lo despojas, literal, casi que está encuerado, o sea, está ahí él solo y trae todo ese peso emocional, y es cuestión de transformar toda esa emoción y todo ese apoyo en una pelea para sobresalir y superar demonios internos al oponente. Por eso las mejores películas de deportes son de boxeo. Ya sea Southpaw, ya sea las de Rocky, Raging Bull, incluso Ajuste de Cuentas, que juntan a Rocky y a, en cierta forma, a Robert De Niro a Raging Bull. También con unas actuaciones increíbles, un cast precioso, la música que no la escuchas, la sientes, te llega hasta el alma, con Bill Conti. Y esto llegó a un clásico increíble. De todas las veces que Martin Scorsese ha perdido un Oscar por mejor película, Rocky, siento que perdió contra Taxi Driver, que es la obra maestra de Martin Scorsese, es la que estoy más de acuerdo de que haya perdido con esta película, por todo lo que conlleva. Y no hubo otra forma de poder haber hecho esta película que como se hizo, con el poco presupuesto, improvisando soluciones por falta de dinero, de extras y de tiempo, porque pues le dijeron a Stallone, o sea, te compramos el guión por $250,000, pero déjanos hacerla nosotros. Y él dijo, pues como nunca he tenido todo ese dinero, no sé qué se siente no tenerlo. Entonces se aguantó, tuvo que vender su perro para poder comer, después lo tuvo que volver a comprar, ahora sí por miles de dólares, no me acuerdo exactamente cuánto. Pero él dijo, si voy a fallar, voy a fallar con mis propios términos. Y qué bueno que se enchinchó. Y cada personaje, esto lo dice Stallone en una entrevista, de que tú no puedes poner a alguien que no es gracioso y que intente ser gracioso. Y aquí todo mundo tiene una parte de su personalidad dentro del personaje. Y la gente que está ahí, Burt Young, Dahlia Shire, estás hablando que aquí estuvo Rambo, Connie Corleone, el pingüino, y guardaespaldas Chichi también del Padrino, todos juntos haciendo esta obra maestra. O sea, te pone el lingo de la calle y te enaltece a los personajes con una música que les da dignidad en un ambiente muy pues jodido, pobre de Estados Unidos, los barrios de Filadelfia, donde también Filadelfia ¿cómo se dice? Reivindicó, gracias. Eso, gracias. Porque es una ciudad que le habían despojado de todo. Por un momento fue la capital de Estados Unidos y después se lo quitaron y fue como que ahí quedó de lado. Y adoptaron a Rocky, un personaje ficticio, como su nere local. Tiene su estatua y toda la cosa. Y correr las escaleras de hacia la biblioteca se convirtió en el segundo sitio turístico del estado más visitado, ¿no? Yo tuve la fortuna de ir allá a Filadelfia allá en el 2002, un chingo, y claro que corrí las escaleras porque pues sí es único, ¿no? Entonces, claro. Es una película que trasciende, es el séptimo arte, trasciende la cultura y arrancó una franquicia que hasta el día de hoy sigue dando. Estuve viendo y hay una película de Rocky o de ese universo, por lo menos una en cada década. Entonces en los 70s, en los 80s, 90s, 2006 creo que fue la de Rocky Balboa y 2013 y 17 fueron las de Creed y ahora 2024 fue Creed 3. Y pues bueno, vamos a hablar de ahondar sobre esta película que yo considero que es de esas películas que pueden ser perfectas. Nada más quiero complementar un dato, porque ya saben que yo vengo a dar datos estúpidos. Gracias. El precio por el que vendió al perro fue $80 y por lo que lo recuperó fueron $300 más un cameo. Ah, en la película. Ah, sí. Órale. La wow. Persona que, digo, ustedes recordarán la escena y bueno, posiblemente la vemos más adelante. Cuando Rocky va llegando a su casa, hay una persona que dice, no, tienes que descansar, Rocky, tranquilo, con la chingada. Ese güey fue el que le compró y le revendió el perro. Okay. Oye, y corrígeme, pero el perro es el que está en la película, ¿no? El grandote. Sí. Es ese, sí, con el que va a correr. Es el mismo perro y de hecho conserva el mismo nombre real. Sí. Y creo que las tortugas de ahí también, las que se las quedó también Stallone, ¿no? Sí. Sí. Hasta aquí mi reporte de datos pendejos. Yo tengo otro. A ver. En la escena donde está corriendo por el mercado, la gente no sabía ni qué pedo, porque es decir, todo el mundo se quedaba viendo así como de, ¿y este vato corriendo qué? Y el güey que le aventó la naranja. Sí, se la tiró de buena fe. Sí, improvisado. Pum, sí, le dieron ahí una naranja. Que también, por cierto, el director de fotografía de esta película fue el que inventó el Steadicam. Y esta fue la segunda película en utilizar el Steadicam. Por eso es que puedes correr en las escaleras sin que rebote la cámara. Y ese mismo director de fotografía que inventó el Steadicam también inventó las cámaras que... la Skycam, que son los cables que van en los estadios para filmar desde arriba, antes de los drones. También inventó la cámara esa de que para los clavados, Dive Cam creo que le puso, muy original, para los clavadistas en la calle en Atlanta y también para los que nadaban. Creo que lo inventó eso en Barcelona. Es un vato muy inteligente, muy, muy ingenioso para las cámaras. Y ya, o sea, no sé si alguien quiere compartir pues primero empecemos con Rocky 1, escenas favoritas o lo que toma de la película o cómo. ¿Qué les hace sentir o qué pedo? Esta no es una franquicia de mis favoritas, pero la película es buena, o sea, es muy buena. Trata de ponerte en este modo de que es alguien, como dicen los gringos, el regular Joe. Alguien, pues normal, ¿no? O sea, como tú, como yo, con pedos reales. O sea, el vato, o sea, vivía, era cobrador, ¿no? De dinero. Sí, era cobrón. Sí. Pero incluso no creían en él. Es como que, pues sí golpea, pero no es como que te va a partir la masa. No sé si va a sacar la chamba bien y todo. Entonces, era una persona regular, ¿no? Que trataba de hacer su vida. Y de repente le cambia porque hay una oportunidad que le permite que. Que le permite, pero que incluso él duda de sí mismo. O sea, ni siquiera él cree que puede hacerlo. O sea, hay gente que cree en él y lo apoya y es donde toma esta oportunidad. Y pues hay que. Si te vas a dedicar, dedícale machín, ¿no? Y bueno, vemos estos bonitos ensambles del entrenamiento y todo eso. Obviamente le meten estos matices de amor con Adrián. La parte cómica con Apolo, de que pues es un personajazo ese vato, también no sé si quieran hablar de esa parte. Y obviamente lo importante que creo que es lo que a mí me afecta un poco, porque estabas acostumbrado a que el protagónico sea el ganador y el hecho de que no gane es como que, güey, se lo merecía, ¿qué está pasando? La primera vez que la vi, güey, a mí es como que, y creo que también por eso no me gustó tanto, o sea, como que no, es como que vato, es la película de este güey y no gana, como que, ay, me sentí como que... Es que es el punto, güey, de que sí gana, O sea, obviamente gana lo importante que es el amor, pero... No, o sea, no... O sea, queda... ¡Producción! Gana amor, güey, gana amor. No, pero... sí, que desbarrancada. O sea, sí, se enamoró a... Hay muchas escenas que transforman a personajes y que te los presentan y que tienen ahí un core bien, bien cabrón y así. Pero es que el vato ganó sin ganar. Y a eso ver. Es lo que hace ese final que se permite en los años 70 y después se recuperó en los años 90 y que se perdió en los 80 y recientemente. Donde él, o sea, para que un protagonista tenía sus fallos y que, de hecho, el hecho que no gana es lo que la... Sí, la hace mejor. Obviamente película. Ya de grande ya entiendes como que pues así tenía que ser, pero de morro es como que ¿qué? Me engañaron. Me esforcé. Es que estábamos acostumbrados a otra cosa. El mensaje es esfuérzate y perderás. Se aprende más de la derrota que de la victoria. Sí, sí, ya de grande, ya de grande sí, pues, y lo vamos a ver con las siguientes películas, pero no sé, ese es el tema que traigo yo, a ver. ¿Qué más? Es que puedes disecar cada una de las escenas que están ejecutadas a la perfección, dirigidas por John Avildsen, que es el mismo director de, pues, de las primeras cuatro películas de Karate Kid. O sea, tú puedes ver que en cualquier escena una cosa puede haber estado mal ejecutada y pues pudiera haber perdido todo madres. Pero sí, en este sentido... Mucha gente puede decir que sí es una historia de amor, otras cosas del underdog, de que tanto la película como el personaje, de Rocky, el actor y toda la producción en sí, son los underdog, todo el mundo, y ganó el Oscar. Eso es como que la poesía ficticia que supera la realidad, no, la ficción, como sea, el punto es de que estuvo bien chido ese pedo. Y puedo ahondar más en rato en personajes y momentos, pero pues me gustaría escuchar a nuestros invitados sus opiniones. Bueno, si me permiten y si no me vale madre, lo voy. De todas formas voy a hacer uso de mi palabra en estos momentos. Eso ya lo vas a pegar aquí, que pues qué más. Iba a levantar un dedo, pero bueno. Mi punto. Dos dedos. Ya. Mi punto es una película, o al menos yo recuerdo muy bien, voy a hablar desde la parte personal. Estamos hablando de que, bueno, este era el clásico par de películas ambas, que salía en Canal 5. La permanencia voluntaria. La permanencia voluntaria, ¿no? Sí. Los sábados que sean sus trilogías de cosas, ¿no? También. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta película? Que cuando yo era niño tenía uno de mis tíos, voy a contar la anécdota, se sentía Silvestre Stallone, el pendejo. Hablaba así, ¿o? No, nada más se creía Silvestre Stallone. Tanto así, ustedes recordarán la película de Cobra y la chamarra que traía. Sí. Se compró una igual. Pero. Y los de facheros. Ajá. Entonces, él se creía Sylvester Stallone. Obviamente no tenía ni el cuerpo, ni la cara, ni nada. Y nos hacía ver estas películas. Y curiosamente era así de ver las películas y después pónganse los guantes y a ver quién chingados es. ¿Quién es Apolo? ¿Quién le da el otro? Exacto. Obviamente yo era Apolo porque pues soy negro, ¿no? ya lo dijo Eric Carman, soy negro y toco el bajo, entonces esas películas yo las veía con mis primos y siempre me gustaron mucho. Bueno, obviamente la que más veíamos por la edad y por la época era, exacto, 4, ¿no? Es la que también yo más veía yo y es la que te agarra más, sobre todo cuando está entrenando. Sí. Los montajes siempre son los perrones. Y de hecho, pues esta película es conocida siempre por dos razones. Número, ya todos sabemos que es de box, ¿no? Pero no puedes hablar de Rocky sin decir montaje de entrenamiento y música épica durante ese montaje. Sí. Sí. Entonces es. Es la fórmula de esas películas, ¿no? O sea, es la preparación, toda la preparación y obviamente la pelea, ¿no? Y era una historia que quede con esto. El director le dijo a Bill Conti, al compositor, dijo, dame un minuto y medio de música para el montaje de entrenamiento. Y, ah, ok. Y empieza con pocas cosas, con pocos instrumentos. Y después empieza a ponerle poquito más y poquito más. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito 30 segundos más. Y va, le pone otros 30 segundos y le pone más cosas. Y digo, ponle otros 30 segundos más. Y de un minuto y medio pasaron a más de 3 minutos de música. Que musicalmente hablando es muchísimo lo que se pide para nota tras nota. Y dijo, y el vato le ponía más y le ponía más cosas. Y por mismo que no tenían dinero y no tenían muchas cosas para cómo invertirle. Pues te fijas, cuando empiezan a entrenar, empieza se empieza con sonidos muy, muy graves y, sí. Y percusiones. Y después empieza a incorporar pues cuerdas y así. Y cuando meten el coro, Gonna Fly Now, Getting Stronger, lo firmó. Le dijo a su esposa, oye, ¿quién en tu trabajo canta? ¿Quién le tira la cantada? Dijo, no, pues sí hay unas. Se las trajo, las invitó a la casa, las grabó en un track de 16 tracks ahí, les grabó su voz y van a cantar esto y todo. Y la madre, y dijo, ah, bueno. Le dije, ¿qué? No, van a hacer la película. Y se cagaron de risa, ah, no mames. Y son las que quedaron ahí, estas señoras que cantaban. Órale. Y lo cual todavía refuerza más la película por su naturaleza de bajo presupuesto. Costó $1,000,000, la tenían que filmar en 28 días. Los productores tuvieron que poner como seguranza sus casas, hipotecarse, creyeron mucho en el guión y así. Y bueno, era el paréntesis que quería hacer con nuestro amigo Jim Lobo, de cómo iban incorporando la música y cómo la música solemne en un barrio. Pues acuérdate que estos eran los 70s. Y cuando Rocky le dice a Adrian, no, pues pasa aquí a la casa, es una chava que es soltera, no están casados, eran otros tiempos. Y dice, pues, ¿qué van a decir? ¿Si entro o no entro? Entonces, esa música hace que lean a los personajes para darles dignidad y respeto por algo que iban a hacer, ¿no? Ya, adelante, perdón. Un poco también para que gente como Kike Kabuto, que tiene el contexto panorámico muy bajo y no entendió el mensaje de la película, lo que se tiene que entender también de esta película es que esta no solo es una película de boxeo, es parte de la vida de Sylvester Stallone. Él adaptó muchas experiencias de su vida. Él era el underdog. Incluso cuando él estuvo promocionando todo este tema de la película de Rocky, muchos estudios querían comprarle el guión, pero no lo querían a él como protagonista. Y tenía problemas económicos, estaba a punto de nacer su hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que él dice, no, ni madres, hasta prefiero morirme de hambre antes de soltar mi proyecto. Y le tuvo fe, ahora sí que le atoró con fe, como dice Quique, obtuvo que lo grabaran y que él fuera el protagonista de su propia historia. ¿Con qué quiero hilar esto? Con la escena de Mickey, ¿no? Cuando Mickey va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a entrenar, la chingada, porque tiene la pelea con Apolo. Y Rocky le empieza a reclamar, es que yo te necesitaba a ti hace 10 años y tú no estuviste para mí. Y esa escena es parte de una improvisación porque es Sylvester Stallone hablándole a su papá. Exactamente. Porque justamente su papá pues era una persona que era culero con él, pa' pronto, ¿no? O sea, es súper culerísimo. Parecía su enemigo. Nunca lo quiso. Nunca lo quiso y fue para Sylvester Stallone fue como desahogarse, como decirle a su papá esas palabras, porque ni siquiera estaban en el guión. O sea, las dijo al aire. De corazón. Entonces, su papá era tan culero, su mamá era bien culera también. Uh-huh. Recientemente él hizo un podcast con sus hijas, y ahí él ya le explica de que su mamá le llegó a decir, tú naciste porque el gancho no jaló. O sea, intentaron deshacerse de él y dijo, pues, ¿por qué no? Porque fracasamos en deshacernos de ti. Dije, no pinches mames, ¿no? Y no, sí, esa serie, justamente lo anoté, cuando empezaste a hablar de que reflejó su vida, dije, ah, voy a anotar esto para decir, y era eso, la escena con Mickey. De hecho, por eso Mickey se tiene que ir, y él le grita a la puerta para que él no le está gritando al personaje, le está gritando a su papá. Que también después su papá, ya cuando estaba tú hizo Rocky, su papá hizo un guión, y todavía quiso venderlo como que, ah, es que yo soy el verdadero Rocky. Uh-huh. Y dices, casa no, tu madre, culero. Y qué manchado. Y incluso su hermano Frank Stallone dijo, pues no mames, papás. No te... Que Frank Stallone, su hermano, también sale en la película, es de los que andan cantando ahí. Uh-huh. En el bote de basura con este. Con fuego. Pero él luego hace una canción también, ¿no? Él hace. Sí, ¿no? Pues o sea, en el soundtrack sale él cantando esa de a capela con todo el mundo ahí. No, pero él tiene otra canción que también sale en Rocky, Frank Stallone. Creo que en Rocky 2 sí hace una canción. La del ojo de tigre es de él. No, ese es de Survivor. Se la va a Survivor. Entonces, ¿de quién es? Este. Yo sí sé que hizo canciones para Rambo 2 y para Rambo 3. Pero no me acuerdo de Rocky. Es la de Far From Over. Far From Over. Esa es de Rocky 2, ¿no? Ándale, esa es la de él. Sí. Perdóname, sí. Y. Daggett, tú andas. Vamos a darte oportunidad de que también hay opiniones que estamos acá dominando mucho el micrófono. Dinos qué opinas tú. Bueno, es que tengo muy vagos recuerdos mucho de la 1 y de la 2. Es que sí me gustan, pero a mí la verdad, para mí la entrañable es la 4. Ok, la otra semana que abordemos la 3 y la 4. Sí, ¿verdad, Quique? No sé, sí, ahí sí me explayo más chico en esas dos. Perfecto. Yo creo que sí lo podríamos hacer. Bueno, es que íbamos a intercalar, pero bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Oye, explíquenme que no, este güey al final sí perdió los derechos del personaje o algo así. No. Sí. No, o sea, sí, es, porque por ejemplo, las últimas películas, las de Creed, me acuerdo que me iban a preguntarle oye, ¿qué opinas de las películas? Y pues como que no estaba muy a gusto, pero no podía hacer nada porque ya no tenía los derechos sobre eso. Sí, él es Producciones Balboa y ya no tiene el derecho al personaje de Rocky. Porque lo vendió para poder hacer la película. Y así, y quiere que el estudio, o el que tiene los derechos ahorita, se lo regresara. Y él dice, es que no lo quiero ni por el dinero ni por nada, sino porque es algo que yo hice y se lo quiero dejar a mis hijos para que ellos tengan ese licenciamiento. Pero sí, él ahorita no tiene los derechos de Rocky. Ajá. Y por consiguiente todos los personajes relacionados a la franquicia. Llámese Creed, llámese lo que sea. Estamos viendo la lucha libre. Una de las cosas también bien, bien tristes y culeras de su mamá, cuando lo nominan al Oscar, la película y todo eso, pues la academia le da a él dos boletos para poder ir a la gala. Y le dice a su mamá, oye, pues te invito a los Oscars, ¿no? O sea, pues va a estar todo Hollywood ahí, fíjate, lo logré y todo eso. Le dice, bueno, ¿puedo invitar a mi estilista, a la que me corte el cabello? Y dije, pues no mames, jefa, pues nomás son dos entradas y es nomás usted y yo. Vamos. No, es que si no puedo llevar a nadie, no quiero ir. Y él lo dijo también en el podcast con sus hijas, de que, o sea, esa noche fue muy triste para él a pesar de haber ganado, o sea, porque por lo mismo de que sus papás pues no terminaron de quedar invalidado, por más que él hacía, o sea, escribir ese guionazo, estar nominado al Oscar y ganar la película y que él ha estado así como... Digo que fue una noche muy triste para él, a pesar de haber ganado el Oscar. No sé si es peor la mamá de él o la mamá de la Emily... ¿Cómo se llama? La Emily Swaggart Miller Dollar Baby. Casi parece del mismo nivel de culerez. Ah, de la Hilary Swank, sí. Ándale, son sus viejas culeras, güey. Ay, güey. Quiero hablar. Perdón, así están a punto de quitarle la máscara al grande americano, pero ya no sucedió. Ah. Ahí va a ser la prueba que necesitaba Quique. Sí, sí. Para que entendiera que no. Que es que mira, tiene la misma complexión que el Kaiser. Ah, chinga, yo tengo la misma complexión que el niño hamburguesa y no soy él, ¿verdad? No, yo conozco al niño hamburguesa. Yo conozco al niño hamburguesa. Me lo topé en un avión cuando... Bueno, luego platico. Y no, nada que ver. ¿Y qué te hizo, Kike? Nada, nomás lo saludé ya. Bueno. Yo quiero que hablemos del personaje. Bueno, tenemos nuevo megacampeón. Disculpen la interrupción. Dominic Mysterio se acaba de convertir en megacampeón de la AAA y ahora ya tiene dos campeonatos. Y se lo va a dar también su papá. También el Continental de WWE. Sin ganas de dárselo. Nice. Hablemos de Apolo. un grandioso oponente. Ándale, está, tiene jiribilla ese personaje, ¿no? O sea, está entre que el famoso mamón, pero tiene este como toque humorístico, no sé, está rara la combinación de ese personaje. Y que y después vamos a querer, ¿no? Después, pero... Es que es un vato que es prepotente, pero al mismo tiempo es muy humano. Y tiene también sus miedos de ser vencido, de no vencer. Y la escena donde él está buscando a con quién pelear, de cómo lo propone y todo eso, es una escena que tenía mucho riesgo de verse como que muy corny, muy payasa, muy cringe, muy no sé. Y lo llegó a ejecutar de una forma creíble, ¿no? De que, ah, bueno, pues el Italian Stallion, vamos a darnos con madrazos, le voy a dar la oportunidad de este güey y así. Y te lo vas comprando, te lo vas comprando. Y lo aterriza Rocky cuando en el primer round lo tumba. Le dice, porque el vato no sabía nada de eso. El vato venía a decir, esto es mío, es mi show y venga nomás a hacerme güey, ¿no? Y dijo, en el tercer round te tumbo. Y en el primero lo tumba Rocky y dices, ah, cabrón, no me lo voy a venir esto. Y conforme va pasando la pelea, si te fijas, en el round donde tumba a Rocky, está con los brazos arriba de que ya gané y todo. Y se para a Rocky y le dice, vente, vente, todavía puedo. Hace una cara de que no pinches, mames. yo ya había cantado acá victoria y es más necio que una mula, ¿no? Pero hay muchos atletas, porque también fue la brillante de haber puesto a Carl Weather, en paz descanse, como Apolo, es que él era un muy buen actor, pero también aparte era un atleta profesional y había conocido muchos vatos arrogantes como ese. Y dentro de las capas de los personajes, Stallone le dio la oportunidad de que tuviera sus momentos de humildad, ¿verdad? Y de sus defectos y decir de que, bueno, también él tenía que hacer eso, la antítesis de Rocky. Un güey que era campeón, que ya era alguien, que estaba preparado, que tenía el showmanship y tenía de que apareció una bandera caminando, ¿no? Mm. Porque, como dicen, el protagonista es tan bueno como su... antagonista. No dirían antagonista, pues diría su oponente, digamos, su villano. Su contraparte. Sí. Su rival. Su maldita, sí. Pues mira, la verdad, bueno, al menos para mí la figura de Apolo, al menos en esta primera película, porque yo quiero entender que el desarrollo que tuvo como personaje, digo, vaya, ya lo vimos alrededor de todas las demás películas, y hubo un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Sí. En esta primera película era tal cual la antítesis, como bien lo mencionaste, de lo que era Rocky. Rocky era pobre, él tenía dinero, Rocky era una persona muy poco disciplinada, porque el mismo Mickey era su gran queja, ¿no? Lo que le decía es que tú puedes ser muy grande, pero eres un vago. Un vago. Entonces ese güey era disciplinado, se confió, porque pues, es lo que hizo, ¿no? Fiarse, dijo, voy a agarrar al más bajo de la lista y contra este me voy a agarrar chingazos. Se confió y otro de los mensajes, Quique, apúntale. A ver. El que persevera alcanza. Ah, sí. Y en el caso, por ejemplo, de Apolo, otro mensaje, también apúntalo, la humildad al final, ¿no? El decir, mi oponente no solamente estuvo a mi nivel, estuvo por arriba de mi nivel, me exigió más, y de hecho, esa parte, ese mensaje de Apolo es lo que le da el desarrollo para las siguientes películas. Sí. De hecho, al final de que dice, no quiero volver a pelear contigo. Digo, no va a haber rematch. Digo, no, yo no tampoco quiero así de darme contigo. Que después, bueno, ahorita hablamos de la segunda película, pero sí es el... Lo puso a prueba. O sea, este vato estaba muy, muy acostumbrado de siempre estar ganando y dijo, ah, cabrón, este vato que le dio la oportunidad, le está haciendo el favor y muy a huevo me pude yo mantener de pie, ¿no? En todo este rato. No sé qué más se puede decir de esta película. Me encanta mucho la complejidad del personaje de Polly. Porque Polly es aquel clásico amigo que tú sabes que trae broncas, pero no puedes dejar de quererlo y lo entiendes. Y el que se ponga difícil y se ponga violento y lo que sea, es como que dices, ah, este voy a estar atrás con sus cosas. pero tiene esa esa complejidad donde él puede ser contradictorio, de ser pequeño y dulce, al mismo tiempo puede ser de repente violento, y después puede decir de que, ah, pues es que él está así porque se siente, por ejemplo, cuando Rocky y Adrian ya están empezando a ser como que pareja, el Rod se pone violento porque siente que se va a quedar solo, y porque se siente que lo están relegando, y por eso tiene un arranque ahí de ira con la escena del bat, que está bien chida, de que empieza a romper cosas porque dice que pasa de ser un borracho enojado a ser un casi un niño que empieza a llorar porque se siente que lo están abandonando, siendo que él es el que como que los presentó y todo eso, y se siente como que así, ¿no? Y Rocky lo entiende, y Adrian lo entiende, y es ese vato que es, claro, que trae broncas, pero ya lo conocen, ¿no? Es muy pedero, y es difícil, de que de repente lo quieres y lo ves muy tierno, y de repente dices, pues qué culero, ¿no? Es, y la forma en cómo lo interpretó Burt Young estuvo muy sabrosa. Su interpretación. Es una película que, digo otra vez, o sea, no soy tan fan, pero es una película altamente recomendable. Sí, obviamente tiene estos mensajes, o sea, también, o sea, sí lo entiendo. No, amigo, no lo entendiste. Pero quiero convencer a nosotros, ¿no? Que se deje. Repítetelo a ti mismo en voz alta. Sí ganó. Te vamos a hacer como Jack Sparrow, repítetelo hasta que te lo creas. Pero vaya, el punto es que tiene buena historia, o sea, los personajes están bien y la música tiene sus momentos, o sea, es una película completa en todo en todo sentido, y incluso que este vato, pues sabemos que no es muy buen actor, tenía escenas buenas como esa que dijiste. Pues es como Arnold, ¿no? O sea, también. Pero tiene sus momentos, tiene sus chispazos y funciona, ¿no? O sea, toda esta mezcla de cosas hace que al final funcione esto. Stallone sí es buen actor, pero nunca se permitió ser el actor que pudo haber sido por encasillarse en películas de acción. En héroe de acción. Porque si él se lo hubiera querido. O sea, la gente cuando vio Rocky dijo: este se siente Marlon Brando. Que también, o sea, sí tiene un rango actoral y todo eso, pero tú ves cómo habla él y cómo es Rocky y cómo es Rambo y cómo es Cobra y así. Ya después empezó a ser el mismo personaje muchas veces porque se encasilló. Pero también hizo comedia. Sí. Sí, pero estas que no quería competir con Arnold. Que no tiene tanto, ¿cómo se dice? Desafío actoral, pues. Pero bueno, ¿qué pasa cuando una película es buena? Ah, bueno, dale. Dos cositas nada más. Una de ellas es un comentario acerca, yo para cerrar esta parte de Rocky 1, yo creo que el éxito de la película es que es una historia familiar. ¿A qué me refiero? Aquí no estamos hablando de el héroe de acción, estamos hablando del underdog. Estamos hablando de que cualquiera puede ser Rocky. Sí. Cualquiera puede ser Polly, cualquiera puede ser Mickey, cualquiera puede ser Apolo. Entonces, es una película, es una historia humana. Es a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Por qué es tan buena la película? Precisamente porque cualquiera puede identificarse con las situaciones, con el dolor sobre todo, ¿no? Porque no estamos hablando de un drama al final. No estamos hablando de una película de... Incluso el tema principal, Rocky no ganó esa pelea. Ganó en muchas cosas, ganó en la vida, pero ganó no en la vida. Pelea. Sí. Y en el amor. Y en el amor. Y en el amor. No, y hasta cierto punto es una historia también de amor. Es como bien lo mencionas, es una historia muy humana donde gente de la calle, gente que no es nada sofisticada, gente que no es de dinero. Le te hace sentir cosas que tú sentiste antes, ¿no? O sea, todos en algún momento hemos estado en una situación como Rocky y Adrian, cuando le quitan los lentes, que a lo mejor ella misma se estaba ocultando porque no se sentía bonita. O la primera vez que digo, a todos nos ha pasado cuando tuvimos nuestra primera novia, de que es, ah, güey, pues le gustó a alguien. Y cómo te vas despojando pues en este caso, Adrian se estaba protegiendo. Y se ponía el gorro y los abrigos y todo eso porque se estaba cuidando hasta cierto punto. está protegiendo su identidad o su, no sé, su... caparazón de su corazón. Sí, su calidad de mujer, o sea, no sé cómo decirlo, por lo mismo de que tenía miedo al rechazo, pero ese primer beso, y que dice, ah, puedo ser yo, puedo ser libre, y cómo le va quitando esos obstáculos, el Rocky es como mucha gente nos hemos sentido de que, o sea, le dio seguridad, le dio una nueva vida, y después cuando se la lleva a su casa, ya cuando deja a Polly por sus pendejadas, también, es como que ya estoy tomando decisiones y estoy creciendo como personaje, y fue porque nadie veía a Adrián como la veía Rocky, y a todos nos ha pasado de nosotros ver a alguien como nadie más la veía, o que nos vean a nosotros como nadie más no se había visto, ¿no? Y así, pues puedes disecar muchas de las escenas, el personaje de Mickey, que tiene un rol un poquito más prominente en la segunda parte, pero pues sí, sí, es de la vida, es de la vida, y todos hemos pasado por todo lo que ha pasado en sus personajes, de una forma u otra. Y así es como se gana en el amor, Quique. ¿Cómo? ¿Chingándole? No porque no hayas ganado en el amor, sino que no entendiste el perro mensaje. Es hora de otro de mis famosos datos curiosos, y el último, porque la verdad es que no traigo muchos datos curiosos de Rocky 2. En 1997... existió un spin-off de un programa llamado Puro Loco. Oh, sí. Ah, sí. Este programa se llamaba A la Mexicana. Sí, pero y hacía parodias de películas gringas. El primer episodio Rocky. Fue de Rocky. Y se llamaba Roque. Roque. Sí, me acuerdo. Por más que lo busqué en internet, no encontré una sola evidencia. Pero por lo menos me siento tranquilo de que alguien más que yo me puede corroborar esta información. Claro, es que ya son los media, amigo, ya. No, pues, o sea, me acuerdo mucho de La Mexicana, era todo el elenco de Puro Loco, de Juan Carlos Méndez, él fue Roque, y trabajaba en una lavandería, me acuerdo la... Ah, ¿cómo se llamaba esta chava? Amaranta. Amaranta, iba a decir Alma María Rico, pero esa era la... el personaje. Era el personaje que estaba con Jorge Nitales. Pero sí, Amaranta Ruiz, gracias. Amaranta Ruiz, esa vera. Sí, sí, estuvo muy padre ese episodio, de hecho el de Roque fue de mis favoritos. Entonces quería traerlo porque ese es mi trabajo y ya me siento tranquilo de que no soy la única persona dañada de la cabeza que todavía puede recordar ese tipo de cosas. No, pero también recuerda, amigo, que de los mismos personajes en Puro Loco también hicieron una parodia, pero agarraron al más viejillo del elenco e hicieron la parodia de Rookie. Rookie era un Valdés. Ajá. Simón. Era de los hermanos Valdés. Era el hermano. Era el más joven. Pues era hermano de Ramón y de Tintán. De Ramón y de Tintán. Ay, güey, me acuerdo que al principio del programa todos decían algo, ¿no? Y sí, siempre le tocaban los chistes de viejito, obviamente. Y al gordito, al de los comerciales de Telmex, decía, ahí me dicen el libro de... Yo soy el libro de álgebra por gordito. Pero sí, Roque, sí me acuerdo de esa, La Mexicana. Muchas gracias, Sir Mephisto, me ha salvado. Estaba yo a punto de creer que ya había viajado en otro universo porque hasta lo busqué por IA y nada. No sale, lo estoy quería verlo, pero no sale. ¿Sí? No. Incluso la única referencia que encontré fue en IMDb, muy a huevo porque nada más. No dicen qué era, nada más dicen Axis. Se llamaba Canes, salían estos güeyes, el elenco y se acabó. Más allá de eso, no hay nada. Sí, no, ni Azteca, ni lo sacaron ni en DVD, ni en nada, ni en su servicio, ni en todito.com. Y de hecho, yo hace no mucho, yo era muy fan de Puro Loco, hicieron una gira de teatro y llegaron a ir a mi ciudad, los fui a ver en vivo, yo me sentía como que estaba viendo a mis estrellas de rock, la Georgina Sirvent, al Jorge Nitales, ya, a todos ellos. Y después quise ver qué le pasó a uno de ellos murió, a Chucho Reyes, fue el que falleció, si mal no recuerdo. Y después dije, pues, ¿qué le pasó al Juan Carlos Méndez? Nada, güey. Hace cuenta que desapareció de la faz de la tierra. Uh-huh. Y había gente que dice, no, pues muchos dicen que hasta que se... O trabajó ya en la... El trabajo de Godín. O que incluso que hasta se petateó. Pero pues no, nadie... Nadie ha sabido decir nada. Y he buscado entrevistas y todo. Pues, o sea, ¿para qué le habrá pasado a ese vato? Pero pues sí fue... Pues que... Pues ya no, apenas está en internet haciendo sus bases de datos, supongo. Sí. Pero bueno. Hasta como aquí mi comentario, querido equipo de Mecha Brothers. Ya aquí, ¿qué haz lo tuyo? A ver, pregunta. Llevamos 2 horas. ¿Le damos a la 2? Bueno, vámonos, pues. Entonces. Oiga, gente, yo levanto la mano y la neta, yo voy a dejar el barco, gente. O dejo el Mecha, mejor dicho. Me bajo del Mecha porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Okay. Chíspate los mecos. Bueno, sí. Está bien. Gracias por muchas haber gracias, venido, Daggett. Vale, vale, cuídense. Nos vemos en Rocky 3 y 4. Órale, pues. Eso. Bueno, pues justamente ahora vamos a hablar de Rocky 3 y 4, ya que se fue el Daggett. Se va a cagar de risa cuando lo escuche recalentado. Saludos, Daggett del futuro. Justo estábamos esperando para poder hablar a gusto, ¿no es cierto? I must break you. A ver, entonces, ¿qué pasa cuando una película es buena y hay dinero y todo le va bien? Pues hay que hacer la segunda parte. ¿Cómo rayos hacen el guión de la segunda parte? Explíquenme eso. ¿Cómo nace? Pues Stallone dijo, podemos seguir la historia y podemos reivindicar. Y otra vez, fíjate que es un guión también bastante inteligente. Es dirigida por Sylvester Stallone, porque cualquiera diría, bueno, pues ya llegó aquí, ya hizo el entrenamiento, ya, así, una revancha es más fácil. Pero uno no considera todo lo que consideró Stallone, de que, bueno, ¿cómo le hacemos para volver a despojar a Rocky de todo la fortaleza, de todo lo que logró? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente pasan mucho tiempo en el hospital en lo que se recuperan por la putiza que se pusieron mutuamente de forma recíproca y así. Y luego el vato le pasó como a todos nosotros con nuestro primer aguinaldo, que se gastó dinero en pendejadas. No, pero en una casa está bien, ¿no? Bueno, el carro, dices tú. El carro, los relojes, la chamarra del tigre, el carro que ni siquiera lo ocupaba, nomás lo compró por comprarlo. Y la casa cuando la compró, digo, es buena inversión una casa siempre. Pero el vato, yo creo que está muy chida la casa, sí, nos gusta, la compramos. Hace 5 minutos dijo, va, o sea, sin negociar nada, ¿no? Por atrabancarse, pues también volvió a caer en la quiebra, empezó a hacer comerciales que no era lo suyo, tampoco, la forma en cómo hablaba, eso pues no le favorecía. Tiene un bebé en camino. Ajá. Y por otra parte, Mickey no lo quería volver a entrenar, porque Apolo dice, o sea, ¿cómo es que dice que...? Porque ahí le dieron en el orgullo a todos, de que a Apolo le dijeron, dicen que ganaste porque estuvo arreglada la pelea. Como que, y bien lo dice, le gané pero no lo vencí. Y eso fue lo que le dolía a este vato, de que en el mero orgullo. Y Rocky estaba a punto, pues bueno, pues ya trabajó donde sea, porque pues, a pesar de haber ganado mi dinero, antes, después de los impuestos, se queda pues virtualmente sin nada. Entonces la forma en cómo Stallone, de lo que había construido, lo deconstruye y despoja otra vez hasta dejar en el piso a Rocky, y que no agarra su fuerza sino hasta que le da la bendición a su mujer. Eso también le dice de que no puede funcionar eso si no son un equipo. De eso también se me hizo algo drástico, pero también muy entendible, que no quiso conocer a su hijo hasta que su esposa despertara del coma y donde estaba. Se me hizo también algo muy poderoso, algo que yo no hubiera podido ver. O sea, no sé, eso es algo como que dices, este auto estaba bien seguro de que quería mantener a su familia unida, ¿no? Y Mickey, la forma en que dices, sabes que vamos a cambiarte la forma en cómo entrenaste, ¿no? Entonces ahora vas a ser más rápido, vas a cambiar de ser zurdo a ser de pegar con la derecha, y después vas a confundir a Apolo de otra forma y así. Y supo manejar muy bien la secuela para que ahora sí se ganara, de hecho le cuesta más ahora entrenar y pelear a Rocky que en la primera, a pesar de tener ya la experiencia. Sí, incluso, bueno, en esta película hubo más lesiones que en la anterior, lesiones reales, Porque pues ya decidieron ahí empezar a ser más creíble. O sea, la pelea entre Apolo y Stallone. Bueno, sí hubo. Sí hubo golpes mucho más. Ajá, golpes más reales entre Stallone y Carl Weathers. Que sí lo llevaron a lesiones. Sí. O sea, sí se pegaron de hecho, verdad. Sí, después de la primera Rocky no pudieron porque pues yo creo que sí hubo un par de madrazos en Rocky. Ah, que también para eso dijeron, para no inventar peleas, y fue la primera vez que se utilizó esto, fue de que hicieron una coreografía de la pelea. Es algo que no era muy común, de que todas las mismas como que fingimos, pero el director le dijo a Stallone de que sabes que ve y escribe la pelea y la ensayamos durante semanas hasta que sea la forma, la hora de pelear. Y voy a regresar con 32 páginas. Cada golpe, cada movimiento estaba en un guión explicando eso y lo aprendieron como un baile, ¿no? Y fue lo mismo que pasó acá. Y ya tenían ya más presupuesto para filmar más cosas. Y sí, se ve cuando están en cámara lenta y quedan en el madrazo con el slow motion y que le salpica todo el sudor. Y los cachetes se mueven así. Fue por lo mismo de que ya tenían presupuesto para hacer esas cosas. Y el mismo Stallone le dijo a Creed, cuando llegamos a Creed, dijo, no, pues para llegar a ser de la familia Rocky tienes que recibir un putazo. Y el pues en la película peleó contra un boxeador real. Y está el video en YouTube donde pum, le da un putazo pum, y lo noquea. También Drago en su momento. Bueno, ya cuando. Ahorita que no está el Dagger, vamos a decir eso. El Drago también vamos a dejarlo esto para después, ¿no? Pero sí. Hay más presupuesto. No sé si se fijaron pues, también, pero en la primera de Rocky, en las tomas donde se ve el cuadrilátero a lo lejos, se ve gente. Pues ya cuando están ahí, está todo oscuro y se ven hasta las sillas vacías. Por lo mismo de que no tienen ese presupuesto para eso. Y aquí ya se ve de que... Hay público. Igual, también había lugares pues, muy oscuros, pero se veía que había más gente todo el tiempo. Sí, ya tenían el presupuesto como para cerrar locación, para abrir y cerrar calles y demás. Entonces, es una de las grandes ventajas. Digo, de hecho, pues bueno, siempre es... Y lo hablamos con la escena de entrenamiento sí, de la carrera en la primera película, en donde la gente no sabía qué pedo. Y en la segunda, ya todo el mundo sabe qué pedo, sí, quién es Rocky, y van corriendo detrás de él y de extras gratuitos, ¿no? Los niños. Estuvo chido eso estuvo chido. Sí, estuvo bien chido. Que, bueno, también, volviendo al presupuesto de la primera película, la escena era de que primero, la primera cita que iba a tener con Adrián, iban a irse a un restaurante. Pero dijo, no, ¿cómo que van a estar platicando nada más en un restaurante? Es como que muy aburrido, vamos a llevarlos a esquiar. No a esquiar, a patinar sobre hielo. Y dijo, ok, vamos. Pero no tenían dinero ni para los extras, ni para la música, ni para... Nada. Rentar patines sobre ¿cómo? Sí, esas cosas. Y le dijeron, bueno, vamos a ir, pues es Thanksgiving, vamos allí, no hay nadie. Y pues nomás van ustedes. Y funcionó mejor para la película, ¿no? También. Bueno, esto en relación a lo del presupuesto. Aquí obviamente hay un carro que es un Pontiac, ¿no? Sí. Es un Thunderbird, ¿no? Yo no sé mucho de carros, pero... Es un Firebird pues, Trans Am. Firebird, esa. Pues sí, además locaciones. Porque también todo lo que se filmaba en exteriores en la primera película se grababa con luz natural, a excepción de noche, pero era con luz natural. Y cuando levanta al vagabundo, lo carga en Filadelfia, pero cuando entra y corten, ya están otra vez en Los Ángeles. O sea, fueron a filmar de guerrilla en las calles de Filadelfia una semana... Y voy a hacer regresando y grabaron todos los interiores en Los Ángeles, por lo mismo. Pero ya estoy divagando mucho entre... No, está bien. Son datazos. Yo, por ejemplo, lo que aquí quiero comentar, y voy a hacer hincapié, datos, bueno, no datos, más bien, el mensaje de la película, apúntale, Quique. Pues justamente como bien lo hablábamos a... Lo joden primero, lo joden, le quitan todo lo que ya había ganado y está a punto de quedar ciego. A ver, ¿cuál es el mensaje de la película? Espérame. Que a pesar de que todo esté bien jodido, Tienes que dar el máximo de ti y trabajar en equipo. No mames. Güey, le quitaron todo, güey. Iba a perder la vista. Es como que vato, este vato, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué sigue vivo? Te voy a dar el verdadero mensaje de la película. El final me gustó. Porque ahora sí. Ahí te va. El mensaje de la película, Kike. ¿Sale? Lo quiero poner en claro desde ahorita para que después no hagas preguntas. Primero es, por parte de Apolo, el mensaje es la humildad. Ah, bueno, sí. ¿Sale? Ese vato, güey. Ese decía. El güey que está hasta arriba. Sí. Y que dice, bueno, ya, le tengo que bajar. Ese güey se reivindica, se vuelve humilde. Y el otro mensaje que es por parte de Stallone es, lo importante no es llegar a la cima, sino mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque como bien dices, él lo tuvo todo, gracias a su pelea con Apollo Creed, pero lo echó a perder. Sí. Uh-huh. Ese es el mensaje de la película. ¿Estás de acuerdo? Lo estoy anotando, ¿eh? Eso, más la próxima vez que me invites te voy a hacer estas preguntas. Dato curioso de la producción de la película, más que nada, más relacionado con el señor Sylvester Stallone. En la película, bueno, Adrian ya tiene un bebé con Rocky, y el bebé que tiene con Rocky, pues es el verdadero hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone. ¡Ah, qué curado! Descanse. Que después volvió a ser su hijo en Rocky 5. Uh-huh. Ya cuando lleguemos a eso, ya lo platicaremos. Y de hecho, como tenemos tiempo ahorita que no está Daggett... hablemos de Rocky 4. Vamos a hablar de Rocky con Ana. No sé, pero... La verdad es que es eso, ¿no? Y volvemos a ver el güey. Inicia la película, todo un éxito. Empieza como lo había platicado con Polly en la primera película, ¿no? Empieza con la publicidad... gana su dinero, empieza a malgastar, ya lo habían comentado, y no resulta, y empieza a verse las difíciles otra vez, que también es un retrato de lo que pasó con Stallone hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque justamente cuando Stallone graba la película de Rocky, pues empieza a adquirir mucha más fama, y no brincó de la 1 a la 2 de forma orgánica, sino que hizo otras películas que no jalaron. ¿Hizo películas entre estas dos? Fue donde se puso a cantar en una, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Fue esa, uh-huh. ¿No? Entre Rocky y Rocky 2. ¿San Google nos puede ayudar? Sí, también estoy viendo ahorita IMDb. Hizo Rocky, luego hizo... Paradise uh-huh. Alley, y luego hizo Fist, y luego ya hizo... Paradise es donde este vato, creo que fue de fondo, se puso a cantar. Ah, bueno, hizo Paradise y ahí es Fist. Justamente parte de la proyección que les está dando, porque confiado con que le iba a ir bien, como en Rocky, pues empieza a aceptar películas igual de culeras que... Que si ustedes no sabían que entre Rocky 1 y Rocky 2 hubo más películas, es porque así de culeras estaban esas películas. Okay. Sí. No necesito verlas. Parte de esa evolución que él mismo tuvo, entonces dije, bueno, a ver, ya hice Rocky 1, me fue muy bien, empecé películas, me está yendo mal. Apenas y para sobrevivir, porque bueno, ya la vida como estrella de Hollywood no es el mismo gasto que la vida de un condenado a muerte como nosotros, o sea, oficinistas. Empieza también él a malgastar su dinero, y con base a todo eso empieza a escribir el guión para Rocky 2, salvo que con la diferencia de que, como ya había hecho Rocky 1, pues ya todo el mundo le tenía la confianza y le soltaron el presupuesto del mundo. Exacto, y sí, sí es cierto, porque si tú ves las calificaciones entre Rocky y Rocky 2, de un 8.1, que es bastante elevado para IMDb, bajó a 6.4 y a 5.7 en Paradise Alley. La que canta ya fue después. Pero no, sí se agarró de mucho valor, porque no solamente dijo voy a escribir. O sea, se atrevió primero uno a hacer una secuela de una película perfecta. Dijo yo la dirijo, para asumir el riesgo y todo. Y todo el staff volvió a confiar en él. Pero te digo, pudo hacer una historia creíble con la que tú pudieras conectar, en la que todos ha pasado eso, de que de repente te llega un bono, el fondo de ahorro, lo que sea, lo gastas a lo pendejo y dices, chinga, o sea, ¿ahora qué hago? Y luego, aquí, no solamente se despoja de sus logros, de su entrenamiento, de su trabajo en eso, sino que también hasta lo despoja de su propia identidad. Porque es bien clave cuando le dices que supuestamente yo debo de proveerte a ti, Adrián. Y le dice, bueno, es que déjame pelear. Y dijo, bueno, es que no, no quiero que pelees. Y que la madre dijo, es que yo no te estoy pidiendo que tú dejes de ser mujer. No me dejes a mí que yo deje de ser yo. Porque la identidad de Rocky es de que es un peleador, es un boxeador. Y le está pidiendo que no haga para lo que nació a ser. Y no fue hasta que tuvo a... Incluso hasta Mickey lo entendió y todo el mundo de que... Bueno, hasta que esté bien tu mujer, pues vas a poder hacer cosas, pero va a estar contigo hasta que tú estés listo. Y este vato no podía pelear, ni siquiera entrenar, hasta tener a Adrián en su esquina. Sí, exacto. De su lado, este... Más que aprobarlo, era como contar con su apoyo. Sí, de que el vato... El poder del amor, Quique. Sí. El poder del amor. Equipo de amistad. Sí. Por eso, o sea... Pudo Sylvester Stallone deconstruir el personaje que ya había construido, lo despojó, lo dejó en expuesto en puros tanates, y volvió al punto de que casi le quitó su identidad. Y después, ahora sí, con el poder del amor y la confianza de su esposa y con su familia y todo eso, digo, pum, dale para arriba, al punto de que tuvo que ir con el padre también a pedirle el que YouTube me favor y give me a blessing. Y ya, pues fue como salió para adelante. Con el apoyo de Mickey, el orgullo y pues el amor con Apolo, de su esposa, ¿no? Que ahora sí, Apolo lo tumbó más veces que Rocky lo había tumbado al otro, ¿no? De nuevo, sí, tenemos. Justamente se ve una diferencia, ¿no? Entre los entrenamientos. Aquí Apolo se lo toma más en serio. En la primera, así de. Le voy a ganar. Sí. Y si no hubiera sido por Mickey, se hubiera perdido este vato, ¿no? Y le digo, tienes que entrenar cientos, miles de minutos porque si no, pues vas a valer pito y la madre y así. Y le digo, pues era inútil. Y cambiaré la estrategia, ¿no? Lo de la mano izquierda, mano derecha y corretear a la gallina. Sí. Que eso va a resurgir en el futuro. Ok. Esa parte. ¿Verdad? Pero bueno, si pudo atacar muy bien esta secuela, obviamente se veía que estaba un poquito todavía novato en la dirección, pero lo logró hacer bien. Usó recursos seguros, mucho fade out, muchas cosas así. Pero al final de cuentas, bien dirigida, bien editada, una historia bien contada y funciona. Pues, listo. Pero a ver, para ustedes, únicamente considerando estas dos películas, ¿cuál les gusta más, la 1 o la 2? La 1. La 1 porque... A ti la 2, ¿verdad? Porque gana. Porque gana, sí, a huevo. Porque no entendí el pinche mensaje, ¿cómo lo supo? Wey. Oh, no, ¿cómo lo supo? No, más bien ganó, tu cara de que lo digo, no lo digo. Güey, ganó. Ya. Te entiendo, Quique, porque eres un tipo bonachón. Se lo merecía. Tú eres. Wey. Ya era como. Tú eres un niño bueno. Eres seguramente el que se sentaba enfrente en la escuela. ¿Cómo lo supo? Y tenía sus cuadernos con margen y cambio de tintas y todo esto. Le decía, maestra, ¿no va a revisar la tarea? Ajá, el tagapalos ese eras tú. ¿Cómo lo supo? Mira, Quique, yo veo tu cara y veo amor, veo tranquilidad, veo paz. Sí. Tú no puedes tener la cara de una persona derrotada, triste. No me viste en la oficina a las 3 de la tarde hoy, pero... O sea, tú eres una persona que creció en un mundo donde no había guerra, donde había gente mala. Yo vivo en la Ciudad de México. Aquí es una vida en constante defensa, o sea, aquí... Comparas las escenas de Rocky 1 y es cualquier día aquí por el mercado, güey. Aquí la naranja que le dan a Rocky, aquí me la avienta nada más de ganas. Hay que esquivar. La más podrida, ya no la queremos, órale. Sí. Entonces, mira, yo te entiendo, Quique, porque bueno, eres una persona bonachona. Sin embargo, yo creo que al menos a mí como persona, me ha forjado más la decepción y el fracaso. Porque es por lo que me gusta más la 1, ¿no? Porque a pesar del fracaso y la decepción, lo importante en una persona, en un ser humano, no es caer ahí, sino aprender a salir de ahí. Levantarte. Y fíjate, en mi caso, yo he visto esa película cientos de veces, bueno, chingos de veces. Y siempre que la veo, tanto la actuación, siento que ya sabes cómo va ahí, pero la actuación, el guión, la música, la ¿cómo se dice? La desgracia, todo el drama. Y cuando llegan al momento de que va a pelear, y dices, estás en la pelea, y yo te digo, bueno, qué chido, ya va a pelear, y me siento como tú, que va a ganar, siendo que yo ya sé que va a perder. Pero cuando llega el momento de... Al principio está de hecho, de todas las películas, el primer round o el segundo round va sin música. Y luego llega el punto de que el último madrazo de algún round empieza la música. Entonces dices, pum, eso ya no es acerca de ganar, es acerca de sobrevivir esta pelea y ver cómo la sobrevives. Y después de eso, conforme va pasando el tiempo, la música va agarrando desde de un tono medio lúgubre, medio con muchos bajos, empieza poco a poco a graduarse, a ponerse más cosas, y empieza a ponerse más épica. Y dices, aquí no importa si salgo primero o después del hoyo, tengo que salir o tener algo de dignidad. Y entonces como que dices, bueno, con que sobreviva. Y cuando gana, él no anda buscando quién ganó ni escuchar la decisión de los jueces, anda buscando a Adrian, anda buscando de que lo hice, lo logré y quiero... Ándale, el amor. El amor. Y eso siempre me engaña la película. Y ya sé lo que va a hacer y siempre me... pues sí, me ve la cara de pendejo. De que, va a aprender a ganar. Y yo, no, ya con que sobreviva. Pero aquí en la 2, y dices, aquí no puede sobrevivir nada más. Aquí tiene que ganar. Para mí la 2 siempre es, lo he pensado de esta forma... La 2 es la película de la reivindicación de todos los personajes. También, sobre todo lo que no hicieron en la 1, aquí todo se arregla. Entonces, es demasiado... Buena lectura. Es buena, para mí es muy bueno, sí, que los personajes hayan evolucionado, que hayan superado sus demonios, pero yo siempre he tenido esa... admiración más por lo difícil, por lo complicado, por lo lúgubre, que por los buenos tiempos, que por lo bueno. Vaya, si tú hubieras visto Rocky 2 sin ver Rocky 1, no hubieras apreciado el que Rocky haya ganado. Sí. De hecho, hasta hubieras sentido lástima por él y no te hubiera importado si ganaba o perdía. Y sí, cierto, o sea, no lo querías más que ganara, porque ya tenías el contexto. Ya le tocaba, sí, ya es como que se lo merece, o sea. Y sí, cierto, o sea, Polly es más digno, puede trabajar con el mafioso este, tiene su vida más ordenada que Rocky. Adrian, no se diga, agarra una fortaleza y una seguridad encabronada. Mickey sabe qué hacer y qué no hacer con el Rocky. Y el Rock es el único que está bien de que qué hago yo en esta vida donde nadie está... ¿Todos están mejor que yo? Ándale, todos están como que tienen... ¿Qué onda con su pedo? Y yo soy el único que digo que qué onda, ¿no? Sí, pero pues sí, una grandiosa secuela a una grandiosa película. Bien, muy bien. ¿Qué más? No te ¿qué escuchas, más? ¿Qué más? ¿Qué más? El amor. El poder del amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Voy a hacer pipí. Dale. No me dejes con este. Oye. No es cierto, Kike, yo estas te películas, quiero. Ya sé. Estas películas yo las vi en Guiño Guiño Misión. No están en ninguna plataforma, ¿no? ¿De quién son? Deben de ser de HBO, ¿no? Según yo, a ver. Están en Amazon. ¿Qué? ¿Están en Amazon? A ver. Sí. Pues están en Amazon. Véanlas en Amazon. Sí. No la vean en Guiño Guiño Visión porque... Sí, de hecho, están en lo clásico, Amazon, sí. Más creo que estuvieron YouTube, estuvieron en Pluto TV también. Entonces. Sí, y de hecho están incluidas con Prime, ¿eh? Sí, sí, ajá. O sea, ni siquiera necesitas gastarle. No, sí, ajá, si ya tienes Prime, pues ya lo puedes ver. Ah, mira. Uh-huh. Sí, al final, grandes películas. Yo creo que símbolos de nuestra infancia, de esa transición entre infancia y adolescencia, ¿no? Porque recordemos que anteriormente las películas pues llegaban como 10 años tarde a nuestro país. Exactamente, o sea, ya nos llegaba con retraso, pero como quiera, muy buenas uh-huh. películas. Sí, sí. Y yo les recomiendo que lo vean con esos ojos, con los ojos de piensen a través de la decepción, piensen a través del fracaso, porque la historia fuerte está en cómo un don nadie puede superar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, están en Prime, véanlas, ¿ya? Eso, ¿no hay más? Eso, pues ahí está. ¿Algo más que quieres decir? Vamos a hablar de Rocky 3 y Rocky 4. Sobre todo la 4. Sobre todo la que es más, vamos a saltarnos la 3 y vamos a hablar directamente la 4. ¿4? Así en frío. Necesito verlas otra vez porque no me acuerdo. Esas sí me acuerdo menos. O sea, necesito volverlas a ver. Porque no me acuerdo. De hecho, la primera película que yo vi de Rocky fue la 4. Y la vi en Telemundo. Tenía cable. Y la empecé a ver como que a la mitad. Ya había fallecido este Apolo. Me spoileaste, carnal. Pero, ay, perdón. Es una película que tiene apenas 30 años. Pero sí. No, 40 ya. Es del 85. Tiene 40. 40 años, sí. No digas. Dejémoslo en 30, nadie se va a enterar. Claro, apenas dice 2000. Es una película ahorita. Clásica. Tiene 20 años. Es una película clásica, así dejémosla. Pero, sí, bueno, por eso fue mi primera vez que vi a Rocky y me encantó el entrenamiento, ¿no? Que estaba en la naturaleza, en la nieve y todo eso, y acá el otro con la... No, ya no le sigas porque el Nugget... Ah, pero es cierto, el Nugget. Saludos. Pues no era broma, ahorita, otro día con más calma. Bueno, lo vamos a... No, pero es que ese guión estuvo... No, sí, Dato curioso. No. Es... La idea es dato verlas curioso. Todas, la idea es verlas todas, incluso las de Creed que no me gustan. Y todavía le batallo para ver estas, las de Creed todavía le batallo más. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso en su momento. Me sorprende porque yo asumiría que Chris sería más fácil para ti de ver, porque es más contemporáneo de tuyo. Pero entiendo que las películas de los 70 se sienten más lentas. No, son más de diálogos, es eso, es como que... Más contemplativas. Hay que pensar. Necesito volverlas a ver. Entender el mensaje. Necesito volverlas a ver porque para mí es como que la fórmula de que alguien que necesita mejorar... no le va tan bien, entrenamiento, pelea mágica y ya. Siento que es la misma fórmula, la misma fórmula. Pero necesito volverles a ver porque no me acuerdo bien, entonces... O sea, sí, son una pelea de boxeo y es el legado de su papá y todo eso. Pero es que, bueno... Hablamos primero de Rocky 4 y después... las voy a revisitar ya y hablamos. Vamos a hablar bien de... Es que si necesitamos hablar de Rocky 4, si no, no podemos. Sí, ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. No te preocupes. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... No, pues yo ya dije lo que tenía que decir. Okay. Superaron el presupuesto, un grandioso guión, el talento perfecto en el lugar adecuado. Fueron muy inventivos, aprovecharon la falta de presupuesto a su favor. Y eso enalteció la película. Si hubieran hecho a Rocky con mucho presupuesto y mucho tiempo, no hubiera sido la obra maestra que fue. Ok, muy bien. Exacto. Bueno, pues si quieres... Lo único que tengo que que agregar a ti es, bueno, y aquí en la musical pues, se repitió la fórmula. Bill Conti siguió siendo el principal, volvieron a usar Gonna Fly Now. Creo que lo único nuevo ahí fue Conquest, que es el tema de la pelea. Sí. Pero hasta aquí... Reinventó el soundtrack. Exacto. Sí. Pero sí, siempre va a haber una película de rock que tiene que haber un montaje con música chingona. Un montaje entre... Ya hablaremos de ella en las siguientes... Cuando vaya Rusia, sí. De acuerdo. Muy bien. Va. Bueno, pues aquí terminamos este mini especial de Rocky, Rocky 1 y Rocky 2. Espere las siguientes partes. Y pues ya es tarde. Vámonos a los saludos y despedidas, señores. Déjame poner aquí la animación. Y a ver, los invitados primero. Lobito, saludos y despedidas. Híjole, bueno, saludos a mi esposa que me... yo sé que quería estar conmigo, pero tiene que ser paciente, es el mensaje de la película, para obtener la victoria de estar compartiendo la noche conmigo. Saludos a todos los que escuchan a los Mecabrothers, y desde luego pues a los titulares de la emisión por dejarme regresar, sobre todo porque obligué a Kiki a que así fuera, porque tenía ganas de grabar algo y le dije que voy a ir a mi podcast a grabar, ya estuviste ahí un rato, ya me toca a mí. A Daggett y su bajo con supermático, porque no quiso hablar de la 2, que no se haga güey. Por eso se salió. No dio la cara así como Kike, que igual Kike no sabe nada, dice puras tonterías. Ese soy pero yo. Aquí está. Y no, sobre todo a todos los que siguen escuchando y viendo los Mecabrothers, sigan apoyando este proyecto, porque es de lo poco que queda vivo de los podcasters que hacíamos esto por amor y no por fama y fortuna. Nos engañaron. Ajá, ¿cuál pero, fama bueno, y cuál fortuna? Esto es puro amor al arte. De hecho, puro amor al arte. No, y estamos en una competencia. En una competencia en donde pues a ganar, porque ya hay como 300 cómicos que están haciendo esto mismo. Pues, a mí me da mucho gusto que Kike siga aferrado al fracaso. Es el Rocky del podcasting. Sabe que va a perder, pero sigue en pie de lucha. Es que sabes y eso, que... Y eso es ganar. ¿Sabes qué? Es que este podcast nació porque el Dr. Coloso y yo ya no nos veíamos por cuestiones de trabajo, familia, etcétera. Entonces... Era como que, ¿cómo no hablo con mi mejor amigo? Entonces, pues aunque sea virtual y hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces así es como nació Los Mecabros, era para hablar, para vernos y grabarlo. Dijimos, bueno, y pues a lo mejor puede salir algo por ahí. Saludos al Dr. Coloso, que lo estoy en un chingo. Pero ese era... Justamente a eso iba, ¿eh? A saludar al Dr. Coloso, que lo que está en un chingo. Sí. Pero sí, no, la verdad es que todos los podcasts nacen con esas intenciones de... juntarse con amigos, de platicar y creer que son muy graciosos. Yo no me lo creo, yo sé que lo soy. Yo soy el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Y quien no se ría le pego con mi guitarra. ¿Algo? Bueno, más porque no traigo chistes, sino... Lo cual agradezco. Googlearlo y tal, algo rápido. No. Pero sí, la verdad, les agradezco un chingo. Yo he estado intentando ciertos proyectitos míos. Saqué un par de episodios de Gido, que es el podcast musical, con una audiencia de media mediocre. Pero bueno, yo sé que ese tema pues no es tan socorrido para la gente con la que nos movía podcast. Seguramente voy a seguir también de aferrado, tenga tiempo y cuando me encuentre en el mood. Entonces nada más es agradecerles a todos por tomarse el tiempo de sus importantísimas vidas para escuchar a iba a decir este cuarteto, pero es menos uno, a este trío de idiotas tratando de hacer algo entretenido que yo creo que si a ustedes no les funcionó, al menos a mí sí me entretuvo. A mí también. Y como es mi podcast, su opinión me tiene sin cuidado. Exactamente. También le va a servir al Watan, porque nos escucha mientras hace el quehacer de la casa. Entonces, ya somos varios. Sí, pues ya vi que ahí, mira, no limpió bien el cabrón. Muy bien. No, pues aquí tienes tu casa, ya sabes. De hecho, quedó todo como anillo al dedo. La verdad es de que queremos o quisiera darle más continuidad a esto, pero... hoy estuvo a nada de que no grabáramos, te lo juro que estuvo a nada de que no. Qué bueno que llegaron a llenar el hoyo. No, aparte he tenido unos... Bueno, el anillo. Ese boquetote es difícil de llenar. Sí, somos golosos. Ese hueco de ahí. Pero por cuestiones así de trabajo y cosas así se me ha dificultado, pero no es algo que no quiero soltar, entonces vamos a tratar de seguir dándole aquí. Sí, a veces, todo aférrate, Kike, no vas a ganar, pero aférrate porque eso nos enseñó Rocky. Eso. Sí. Y no ganar es ganar. Exacto. Estamos ganando. Y no con el poder del amor. No. Estamos ganando, saludos entonces. Saludos al Tejón que llegó ahí al chat. Dice que me lo perdí, los vio en el recalentado. Ah, muy pues bien. Sí. Yo no perdería el tiempo. A ver, saludos y No, saludos ahí a mis chuques que están ahí bien rolados en ese fin de semana. A mi mamá, claro, no hace mucho que no se manifiesta aquí, te voy a decir que porque qué le pasa. A mi mamá, al Futurín, al Tejón, al Fer, al Doctor Coloso, al No Doctor Coloso, al Neto, su cabellera y su coeficiente intelectual, que son como que tres personalidades diferentes. Pues sí, a todos los que nos están escuchando, a mí mismo del futuro, que me caigo muy bien. Y un saludo muy cordial y muy especial también aquí a nuestro invitado, al Jim Lobo. Ya, pues aquí nos ayuden acá a explicar cosas, ¿no? A gente que no entiende. A los que no le entendimos esas películas. Mira, Mephisto, yo te voy a decir una cosa. Lidié mucho tiempo con Quique en mi propio podcast. Ya sabe cómo es el pedo. Sé por lo que ustedes están pasando. Ya sabe, él ya sabe cómo está el cotorreo aquí. Sí, es divertido diferir en cosas, y así, ¿no? Pero nada, ya, saludo a todos los que me escucharon, los pues, me que escuchas y me que trefes, y besitos en donde sea. ¡Cielo nombre, güey! Les mando besitos y se los ponen donde ustedes quieran. Sí, porque está muy bueno ahorita el van. Muy bien, pues yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto y a mis Pokémones que no están dormidos. Están jugando Brain Rots. Maldigo a los Brain Rots. Estúpidos Brain Rots, pero bueno. Saludos a toda la gente que nos acompañó aquí en el chat. Estuvo el Futurín, el Tejón y creo que ya. Toda la gente que nos está. Bueno, sí. Y toda la gente que nos va a escuchar en el recalentado, gracias por hacerlo. Saludos al Watan que siempre nos escucha limpiando, lavando los trastes o lavando la ropa o algo. Saludos. Que por cierto ya me spoileó ahí el final de los Kimetsus. Chino Watan. A la gente que nos está escuchando en el recalentado y a todos los podcast hermanos, ¿no? Pues bueno, Jim de qué demonios y a Daggett y su presa. No escuchen esa madre. Que ya no graba el Daggett, esperemos que vuelva pronto. Y todos los demás. ¿Qué más? Un saludo para mí mismo que voy a estar escuchando porque tengo el ego muy inflado. Saludos al Lobo del Futuro. Traíamos. Eres genial, que... cabrón. Sí, ya voy. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Traemos varios como cosas que queremos hacer. Además de traemos otros temas por ahí. Vamos a ver si los vamos a ir intercalando, pero de que va a haber programa, va a haber programa. Entonces ahí téngannos paciencia, pero obviamente tenemos que terminar toda esta saga. Traemos por ahí otras cosillas que queremos ver, terminar lo de los DC. Y traíamos unos temas también que traíamos allá aparte. Entonces, ideas hay. El chiste es que si se logre, que haya tiempo, que el trabajo no me deje todo atarantado, pero vamos a darle por aquí, ¿sale? Sí. Y está sabroso así dosificar las franquicias en vez de trabancarnos en una sola. Está chido. Y si intercalamos con otra también, para construir ahí la emoción al siguiente episodio. Excelente. Bueno. Pues ya está, yo creo que con esto ya cerramos, les dejamos un episodio muy choncho de más de 2 horas, entonces gracias por habernos acompañado, nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de Los Mecradores, así que vámonos. Bye. Y nos luego. Hell yeah.